que hicimos con mi compañero Francisco, quisimos articularnos precisamente para construir un espacio como este donde conociéramos ambas propuestas. Y ambas propuestas, es decir, es cómo nos estamos pensando el río Medellín, un proceso de transformación, un proceso de recuperación, que también no es solamente ambiental, sino histórico a través de la memoria, ¿cierto? Y cómo pensarnos también algo muy cercano que tenemos el día de hoy, que es la quebrada La Quintana. Entonces, les damos la bienvenida a este espacio. Yo sé que muchos de los que están acá, digamos que han sido también, han observado, han podido estar también, digamos, presentes en lo que ha sido la quebrada La Quintana como eje fundamental, pero también que hemos visto, pues digamos, un montón de, un proceso también de deterioro ambiental de la quebrada, ¿cierto? Y por eso, precisamente, esa importancia de rescatarlo. Inicialmente, pues no sé si Francisco quiere de pronto hablar del orden del día y luego invitar un poco a ir entrando, pues, como en el encuadre. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Zapata, trabajador social, gestor social del proyecto Parques del Río Medellín. Quisimos hacer este encuentro denominado Memoria y Cotidianidad de la Memoria de la que era la Quintana, como dice el compañero Juan Camilo, buscando rescatar esa articulación que estábamos proyectando, que Parques del Río Medellín tiene mucha conectividad con los cerros tutelares y con las quebradas, con sus afluentes. Por eso estamos hoy acá en la quebrada La Quintana, en este entorno, con ustedes como líderes de este entorno, de estos barrios, López de Mesa, Kennedy y los visitantes de la biblioteca La Quintana, buscando resaltar uno de esos pilares del proyecto Parques del Río Medellín, que es rescatar la conectividad y la articulación que está proyectando Parques del Río Medellín con las quebradas, con sus afluentes y con los cerros tutelares, como la Somadera, Multivara y el Volador. Y queremos desde el día de hoy, a manera de un encuentro con ustedes como líderes, que iniciemos con un conversatorio en torno a cuáles han sido esas prácticas o dinámicas o experiencias locales que han tenido ustedes como habitantes de toda esta franja de la Ribera de la Quebrada, esas prácticas o dinámicas que han tenido ustedes en torno a la Quebrada de la Quintana. Y dentro del conversatorio vayamos tejiendo, hilando el lenguaje en torno al Parque del Río Medellín. Voy a invitar a la directora del proyecto Parque del Río Medellín, Ana Catalina Ospina, que nos va a dar pues como también una introducción más a fondo de quiénes somos nosotros como Parque del Río Medellín, para luego hilar e iniciar la conversación, el conversatorio, que lo va a llevar a cabo como moderador el invitado, el arquitecto Jaime, en cual instancia tenemos como invitado especial al historiador, el señor Jason Betancourt, y al líder de la Junta de Acción Comunal, don Raúl. Entonces, en torno a esa mesa central, como nosotros con participantes empezamos a tejer ese conversatorio, pasamos a un ejercicio de cartografía social y terminamos la jornada con un refrigerio a manera de picnic. Muchas gracias por la acogida y esperemos pues que sea del agrado a todos ustedes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Hoy estamos acá como Francisco les dijo, que pues estamos como proyecto Parques del Río Medellín. No solamente estamos hoy, ya llevamos unos cuantos días acá en la biblioteca, en el parque biblioteca con una exposición que venimos llevando de forma itinerante por algunos espacios de estudiar. Si ustedes se acercan a la exposición, verán que son unos textos que unas compañeras de la oficina, incluso una de las que está acá, hizo parte pues, como de la construcción de los textos, y unas fotografías, que son unas fotografías de mediados del siglo, hay algunas de siglo, a mediados del siglo, más o menos casi todas de mediados del siglo XX, y unas fotografías actuales del río. ¿Por qué? Porque obviamente el eje central del proyecto de nosotros es el río como articulador de ciudad, el río como esa columna vertebral de Medellín, que hay una apuesta de ciudad para transformar su alrededor, no transformar el río, sino pues como los espacios alrededor del río. Entonces venimos hace unos días con la exposición. La exposición, lo que busca la exposición es como contarle a la ciudad o contarle a los visitantes que se acercan a las fotografías, más o menos cómo han sido esos procesos históricos de esa relación que hemos tenido con el río, hasta los que tenemos en este momento, hasta lo que hemos convertido el río, como tenemos acá este conversatorio es porque uno puede decir, pero la gente o la biblioteca y estos barrios están muy alejados del río como tal. Pero el río es un espacio de toda la ciudad y si hay un proyecto en el río es interesante, es importante. Y además es un deber de la administración municipal que le cuenten a la gente que hay un proyecto que se está pensando en torno al río Medellín y que también haga parte la gente que así esté muy alejada del río, haga parte también de la construcción de ese proyecto. En esa medida, como nos decía ahorita Francisco, es importante las quebradas. ¿Quiénes son las que alimentan el río? La cantidad de quebradas que tiene el río Medellín. Y si la administración municipal está apostando por un proyecto en el valle, si no tenemos un tratamiento también en las laderas, entonces no va a ser se va a cumplir el objetivo. Nosotros pertenecemos a un convenio, los parques del río Medellín somos una gerencia, pertenecemos a un convenio entre el Departamento de Planeación Municipal y la empresa de desarrollo urbano de Medellín Edu. En este momento no está en construcción, solamente se está haciendo el estudio de la viabilidad técnica, financiera y la viabilidad legal, y la viabilidad pues, como del proyecto. Se están haciendo todos los estudios técnicos, los estudios legales, los estudios financieros para saber el proyecto, si se va a hacer, cómo se va a hacer, en qué lugar se va a hacer. ¿Cuál es el eje central del proyecto? El objetivo es generar espacio público alrededor del río Medellín. Y por eso trajimos esa imagen, que esa imagen, por lo general casi todos la conocemos, es al frente del edificio de Empresas Públicas de Medellín, entre el edificio de Empresas Públicas de Medellín y el Teatro Metropolitano, un espacio que a veces en diciembre vamos y visitamos por el tema de los alumbrados. Es más o menos como un imaginario de cómo creemos que posiblemente llegue a quedar el proyecto. Es solamente un imaginario, entonces estamos aquí es para comenzar a contarle a la gente, comenzar a hacer como presencia de un proyecto que apenas está en estudios y diseños, pero que como están estudios y diseños, tiene el deber de contarle a la ciudad, el deber de abrir espacios con la ciudad informativos, pero también de participación para que la gente también se entere del proyecto, aporte al proyecto y se empiece a empoderar del proyecto que aún no existe, pero que en un futuro podría volver a existir. Entonces, en este momento me acompañan conmigo, mi nombre es Ana Catalina Espina y hago parte del equipo social, están conmigo Tina García, que también hace parte del equipo social, está Francisco, que ya se presentó, que también está en el equipo social, está Juan Felipe, que es nuestro comunicador social, y Liliana Rodríguez, que también hace parte del equipo de comunicación social del proyecto Parques del Río Medellín. Muchas gracias, gracias por venir, gracias a la biblioteca también y a este espacio por abrirnos como un lugar dentro de la biblioteca para contarle a la gente qué ha pasado con ese río y qué es lo que posiblemente pasará. Muchas gracias, ojalá que saquemos bastante información, o que saquemos bastantes cosas importantes de este espacio. Siempre es rico cuando uno se encuentra a hablar del territorio y por lo menos que le cuenten o que ustedes también tienen que contarnos cosas a nosotros. Muchas gracias. Hola, entonces yo soy Jaime Carmona. Pues la figura que traigo es como de moderador. Creo que la invitación es más a que ustedes participen para que esto pueda tener como un final realmente pues práctico y que nos entendamos, porque el proyecto lo podemos contar, ¿cierto? El proyecto se va a contar, vamos a ver de qué se trata, pero es igual como esta quebrada pues, que tenemos al lado, nutre el río. Es muy importante que la opinión de ustedes esté presente para que también nutran el proyecto, ¿cierto? Es casi como una analogía de lo que la quebrada es al río, ustedes son al proyecto. Entonces es muy importante, a mí sí me gustaría que alguno pues de ustedes estuviera acá pues, de parte del equipo del proyecto, que se sentara aquí en la mesa, para que también pues, esté presto a las preguntas de la comunidad. Entonces no sé si Catalina o quien pueda hacerse acá en la mesa. Ahí, para empezar, entonces yo sí quisiera hacer como esa reflexión acerca de que pues que ya más o menos la hice, que es la importancia de la quebrada. La quebrada, más que un bien natural, es un bien patrimonial, es un bien que por muchos factores nos ha tocado dejar a un lado, ¿cierto? Desde los mismos factores ambientales, de los mismos factores sociales, de los mismos factores, de los diferentes conflictos que nos ha tocado vivir como ciudad, ¿cierto? Entonces esos temas acerca de las quebradas se vuelven un poco delicados porque todos tenemos un gusto y un temor por las quebradas. Pero es importante resaltar que sin quebradas no habría río. Entonces, el objetivo de hoy es que descubramos nosotros mismos cómo la Quintana es ese patrimonio para nosotros, ¿cierto? Una de las condiciones de las cosas para ser patrimoniales es cuando se hereda. Y yo creo que muy pocos aquí nos ha tocado recibir una quebrada como herencia, ¿cierto? Y una herencia es algo que se entrega de mano a mano casi oficialmente, o es un bien preciado que uno quiere que otro reciba. Y las quebradas han sido algo más que nos ha tocado vivir que algo que nos ha tocado recibir. Entonces la idea es que ahora estas quebradas que el proyecto del río empieza a tener en cuenta puedan por fin empezar a ser herencia, ¿cierto? Que los más jóvenes y las personas que estén por venir lo reciban efectivamente como se debe, para que el valor siga aumentando. Entonces tenemos a Jason Betancourt, un historiador que hasta donde le entendí ahorita que veníamos conversando, tiene un gusto mucho por la historia ambiental. Entonces yo creo que él tiene como cosas chéveres para comentar, ¿no? Bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento, soy Jason Betancourt Hernández, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En mi formación humanística, la interacción con ustedes y con toda la sociedad es fundamental para comprender muchas cosas que nos ocurren en el acontecer diario. Digamos que el objetivo de este conversatorio es fomentar una confianza, una relación interpersonal para hablar sobre su apropiación frente a la quebrada La Quintana. A manera personal no conozco mucho del sector, ni mucho menos sobre la quebrada. Lo único que sé es que la quebrada La Quintana hace parte de la cuenca del río Medellín, que es un deficitario del mencionado río, y como quebrada tiene ciertos significados para cada uno de ustedes. Yo como historiador y como persona que me gusta indagar y preguntarme sobre los aconteceres diarios, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, a las personas que llevan viviendo hace un tiempo por acá, ¿cómo fue ese entorno o cómo era el lugar hace 20 o 30 años? Preguntarle a cada uno de ustedes, por ejemplo. O sea que, en otras palabras, para aquel entonces la quebrada tenía una apropiación netamente de diversión y de ocio, o sea, de descanso, de relajo como tal. Sí, tenía mucha afluencia, pero ya ahora no, porque De hecho, en la casa donde yo vivo y la cuadra mía, los que habitan, la sacaron para este lado, pero ella no era, la quebrada no era de ese lado, era de acá donde la gente construyó. Ya después a mis 39 años me vengo a dar de cuenta que la quebrada no era para ese lado, sino para este lado. Y ellas vuelven a buscar su naturaleza. Entonces ahorita hay un problema que está corriendo el agua por debajo de las casas. Y la alcantarillado de las casas tenía la tubería mala de las aguas negras. Entonces están corriendo por debajo. Entonces en vista de esa problemática, yo mandé una carta a la para, sin para, arena, bienestar social. Qué cosa tan pasó las Naciones Unidas. Y entonces hubo pues alguna evolución en el día de las votaciones, que ahorita las votaciones, entonces trajeron unos carros muy lindos, muy modernos, unos carros que yo no la había llegado a ver, que sacaban agua y entraban agua limpia, y eso, unos carros pues, qué tecnología, y lograron tapar eso. Lograron tapar esos huecos, porque es que había un cráter, que también lo tengo, inmenso, que era de 10 metros hacia abajo, y acá arriba había una casa, y en esa casa habían muchos niños, o sea que los primeros que iban a ser damnificados ahí eran niños, y víctimas de ese cráter eran los niños. Y de ahí para allá caían las casas y ya se venían las otras en la ficha de Aldebrecht. Eso es lo que pasa con esta afluente, que es tan temerosa, porque ya lleva 10 años de mi cuadra para acá, la de mi cuadra ya lleva 10 años canalizada, sí, 10 años, y está ya en su suelo, ya carcomido todo. Mejor dicho, prácticamente aquella quebrada que le generaba diversión y esparción y relajo se volvió una amenaza para la comunidad como sí, tal, ¿cierto? Sí, porque mi casa se llegó a entrar 3 veces. Tremendo. ¿Cuál dirección? ¿Qué dirección? ¿En qué dirección? Sí. Esta. No, pero la dirección. Calle 83, número 8643. Calle 83, como 646. Sí. Ahí es bonito. Y entonces esta quebrada, entonces esto, entonces ya viene la de piedras blancas. Y la de piedras blancas es más violenta que todas. Mi casa se divide, una que viene hacia allá, una que viene de allá para acá y la de piedras blancas que viene así. Y esa de piedras blancas arrastra piedras más grandes, más gigantes, o sea que más miedosa. Y entonces, para arriba están los de Jorge Luis de Gaitán. ¿A quién de Jorge Luis de Gaitán? No. Ella pudo hablar como de la criada. Jorge Luis de Gaitán, entonces. Nosotros no nos gustaba relacionarnos con Jorge Eliezer Gaitán, porque ellos venían de... Me dañaron la finca, porque ya se acaban los árboles, y venían de abajo de la Iguaná. Y entonces ellos se vinieron a vivir, y entonces ahí en esa cuadra fueron muchos morenitos. Entonces en cada cuadra venden droga. Vendió de droga, entonces venían como un mal hábitat de vivir. Entonces a nosotros no nos gustaba compartir con ellos, pero entonces ellos se han ido socializando con nosotros y ya hacen unos puentecitos, ellos inventan unos puentecitos, unas escalas, unos puentes para pasar para el lado de acá. Y entonces la quebrada toda se comunica de allá para acá, Castilla con Robledo. Y así se van comunicando entre sí desde arriba. Entonces hacen unas casitas, unos chosquitos. Y en esos chosquitos ellos ahí hacen el microtráfico, el expendio de droga, la banda. Y entonces, pues que se logre esto acá y en esta, o sea, magnífico. Claro, lo que pasa porque es que ya vendrían a socializarse. Sí, ¿sabes qué? Claro, no gana. Pues sí, lo que pasa es que como en toda civilización y en toda cultura, siempre se desarrolla en torno a un cuerpo de agua, en este caso un río. Medellín no es la excepción, para consolidarse como ciudad, obviamente aprovechar los recursos que tiene pues, el lecho como tal, de la extracción de materias para la construcción, como un referente vial, etcétera, etcétera. En el caso de la Quintana no es la excepción tampoco. Digamos que esta quebrada, digamos, le permitió para muchos habitantes, para muchas personas que venían de otros municipios de Antioquia, formar nuevos núcleos poblacionales aprovechando la cercanía del agua. ¿Por qué? Porque ella es la que le prohibía el sustento diario, el lavado de la ropa, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Digamos que por algunas circunstancias que, digamos, no vamos a profundizar en el momento, factores sociales, muchas personas empezaron a acrecentar ese volumen poblacional sin medir pues como las consecuencias del deterioro natural que se estaba presentando, claro. Y por eso es que siempre se presentan este tipo de cambios estructurales en la cultura, en el comportamiento, o como vos decís, hay personas que vienen de otros lugares imponiendo otros estilos de vida que afectan un sistema cultural ya determinado, por decirlo así. Entonces por eso es algo normal, porque obviamente la cercanía a esa quebrada es lo que permite esa apropiación de del entorno cultural como tal. Y es una experiencia muy bonita que vos decís, anteriormente era un lugar de diversión, ahora es un lugar que genera no solamente problemas de destrucción de la parte urbanística, sino que también permite la confluencia de nuevos núcleos de personas que generan esos choques culturales como tal. ¿Cuál es el objetivo con esto del proyecto del parque del río Medellín? Es eso, que como todas hacemos parte de esta cuenca del río Medellín, y el río Medellín no es solamente lo que nace desde Caldas y desemboca hasta Barbosa, sino que también tiene sus cuerpos de quebradas que están en la franja oriental y occidental, lo que permite pues, esa conexión pues, con el entorno de ciudad. Y el Parque del Río Medellín es eso, generar esa conexión con la comunidad, no buscar un punto de referencia exclusivamente en el centro, sino que también en la periferia es donde se concentran también los núcleos poblacionales que también se conectan intangiblemente con este tipo de cosas. Y esa experiencia que vos contás es de las que muchas personas se viven diariamente, un estilo de vida bonito, tranquilo, sin inconvenientes, si se puede decir en esos términos. Pero la verdad es muy bonito lo que está compartido por ahora. Yo creo que ese tipo de conversaciones es lo que vamos a generar. El asunto es como si uno, la pretensión del ser humano es dominar la naturaleza para poder estar viviendo sobre ella, pero también saberla cómo someter. La idea no es hacerla porque sí, sino hacer estudios previos, no solamente desde la parte ingeniería, sino también desde la parte cultural, porque hay personas que en una comunidad que obviamente no estarán de acuerdo con eso, porque ya tienen una identificación, un referente, o están habituados a ese tipo de comportamientos. Y eso es algo que si usted, hay que tener muy en cuenta con lo que usted acabo de decir. Porque entonces ahí hay un asunto que yo creo que hablando pues como, que no sé de pronto, Catalina me corrige, que de pronto el parque contempla, ¿cierto? Que es que muchas veces las cosas adquieren valor cuando se menciona. Entonces este tipo de encuentros, este tipo de comentarios, al mencionarlas se empiezan a, en el marco pues de un proyecto como el del río, que desde sus inicios contempla a los afluentes como parte del mismo proyecto, entonces empieza a generar en las personas como vos o como los que habitan, por ejemplo en este caso fue la Quintana, de pronto un sentido más de apropiación, ¿cierto? Y a reclamar sobre ese bien el buen funcionamiento de él, ¿cierto? Que influya como de fluir, que no tenga ese tipo de amenazas frente a la población, y porque es empezar a reclamar que es nuestro aporte como vecinos de la quebrada, ¿cierto? Entonces, dije que tal vez incluso parte como de los objetivos del proyecto, más allá de que se construye un parque, que ver el río o las fuentes de agua, las que alimentan el río, como esas brechas o como esas, como esos, esos lugares que no, con el que ya no tengo casi relación, o incluso el que ya casi ni veo. ¿Cuántas de las quebradas de Medellín están tapadas, no las vemos, el bus pasa por encima de ellas, la casa está construida encima de ellas, el edificio está encima de ellas? O sea, son demasiadas las quebradas que ni siquiera vemos, que ni siquiera sabemos que existen. Muchos barrios de Medellín tienen un nombre incluso por la quebrada, por la quebrada que pasó, por la que estuvo, la que hay, y ni siquiera nosotros tenemos recuerdo o ni siquiera la vemos. Entonces el proyecto también, no es, el proyecto empieza por el río, empieza por el más grande, y dice, venga, acerquémonos al río, porque cuando yo me acerco al río, veo el río, escucho el río, me doy cuenta que el río está contaminado, o me doy cuenta que el río tiene unas dificultades pues, como a nivel ambiental, o por lo menos me acerco a él. Entonces también es como volver a decirle a la ciudad que tiene que recuperar y que tiene derecho a esos espacios que son de todos, finalmente, la quebrada o el mismo río, que en algún momento encontramos que la forma más fácil era canalizarlas, ocultarlas y taparlas. Y tal vez en ese momento ya eso no sea lo mejor. Ese es como el momento de tal vez de empezar a recuperar esos espacios, tanto a nivel de los barrios como también a nivel de ese río abajo en el valle, que finalmente es de todos porque nos atraviesa a todos. No sé, por ejemplo, si los que nos acompañan aquí de la comunidad también tengan algún comentario sobre la Quintana, sobre la Quintana como tal, sobre las expectativas que también tienen sobre el proyecto, dudas. Mi nombre es Antonio Torres, vivo en la Comuna 7, en la parte alta, un barrio, un asentamiento nuevo llamado El Paraíso. Estoy en el afluente, entre los dos afluentes, la Quintana y la Malpaso. Yo no le digo Malpaso, sino Buen Paso. Me gustaría saber cuál era el verdadero nombre de ella, porque no creo que ese sea el nombre desde la parte histórica. Tú que eres historiador, tal vez me puedes dar la información. Pero no me preocupa la Quintana como tal. Me preocupan todos los afluentes de la parte noroccidental porque pues, hay muchas preguntas. Me gusta que esté la empresa de desarrollo urbano aquí porque nos puede despejar muchas dudas. Uno cuando trabaja desde lo social, lo ambiental, se encuentra con muchas inconsistencias. Uno dice, en los pueblos hay más contaminación o hay más en las ciudades. Soy de un pueblo, de La Beiba, al occidente, 4 horas de acá. También tenemos un cuerpo de agua llamado Río Sucio y fue víctima de esa boleada de hacha de la historia cuando en 1970 se tapó y desapareció un barrio llamado La Playa en La Beiba. Entonces eso me llevó a mí a reflexionar sobre la parte dañina que nosotros le hacemos. Yo me pregunto aquí, ¿Cómo la empresa de desarrollo urbano aprueba proyectos con descargas directas, porque es parte del desarrollo de la ciudad, con descargas directas a los afluentes? Es increíble, uno mira el occidente, en los 4 puntos cardinales, grandes edificios. ¿Dónde van esas descargas? Es la pregunta. A los afluentes, la Quintana descarga todo lo de Miramar. La Malpaso recibe descargas de la ciudad de los años 80 hasta esta parte. Nosotros en el asentamiento estamos en partes con un alcantarillado comunitario, donde no tenemos ese pensamiento de descargar directo allá, sino a través de una red. ¿Qué estamos haciendo? Porque no somos todavía, entre comillas, reconocido como asentamiento legal. Pero sí hacemos ciudad y compartimos esas experiencias. Me gustaría que usted me diera respuesta frente a eso, porque nos están mostrando una belleza, pero ¿de qué se benefician los afluentes que hacen esas descargas al río Medellín? Hablemos de la Iguaná, está muerta, llamémoslo así, la Buen Paso, el Chumbimbo, la mina. Este afluente Piedras Blancas que ahora vengo a conocer, la Quintana, que están muertas, llamémoslo así, porque no tienen vida. Tendrán vida en la parte alta y sin embargo tienen descargas cuando hay tala de bosques y eso nos genera en la parte baja lo que tú planteabas, taponamientos. Entonces, la pregunta para ti es de desarrollo urbano, ¿cómo es esa alianza entre EPM? Porque las conexiones las hace EPM, ¿cierto? Desarrollo urbano aprueba, urbanizaciones, planea, o es solamente lo del municipio como tal, no tiene que ver nada en ese sistema. La pregunta es para ti. El desarrollo urbano no planea, nunca dice que sea un proyecto como este, son proyectos de ciudad. Esa sí creo que está bien. Entonces, estás equivocado como en eso. Pero si hay un tema, por ejemplo, con el proyecto como tal no toca el afluente, o sea, no toca el río, porque existe una autoridad ambiental y unas entidades competentes con el tema del río Medellín, ¿cierto? Que se llaman empresas públicas y que se llama área metropolitana. Pero ¿qué hace el proyecto con el tema de las quebradas? Y es que el proyecto tiene que buscar conectividad ambiental con las quebradas. Ahí es donde el proyecto le apunta a las quebradas afluentes del río. Otra cosa es que está bien que el proyecto diga, yo no toco el río y no voy a descontaminar el río, pero si yo hago una inversión como municipio alrededor del río Medellín para generar un parque, tengo que también generar condiciones para que ese río, yo me pueda acercar a él, ¿cierto? Que no tenga, que no sea, que yo no me pueda acercar a él porque huele mal, porque sigue pasando el colchón nadando por ahí. Entonces también es una forma en la que el proyecto visibiliza algunas problemáticas y puede comenzar a generar pues como cambios con eso. Con el tema, por ejemplo, de vertimientos al río, pues es una problemática no solamente de las empresas que le vierten al río, sino también de nosotros, yo, todos que le vertimos al río, ¿cierto? Pero también hay una propuesta que empezaron en la zona oriental con el tema del vertimiento, que es generar todo esto en la zona que empezaron por la zona de Moravia, y es como unas obras de ingeniería que es tratando de que las aguas residuales no lleguen al río, sino que lleguen a unos colectores que vayan directamente a Planta Norte. Supuestamente Planta Norte es 4 veces más grande que la planta de San Fernando. ¿Ustedes conocen San Fernando algunos? La que queda llegando a Itagüí, bueno. Parte de la del, supuestamente la del norte es 4 veces más grande, pues como el tema de tratamiento para el río. Entonces el proyecto lo que hace es decirle también a Medellín como, bueno, usted va a tratar un río, pero ¿qué va a hacer con las quebradas? Tiene que haber todo un tema pues como de conectar con el tema de las quebradas. Y se trata de aliar con otros proyectos similares en la ciudad o proyectos que tengan relación con los bordes o proyectos, por ejemplo, con los que tiene la Secretaría de Medio Ambiente en el tema de tratamiento de quebradas. Ahí es donde entra pues como el proyecto a aportar como eso. Pero también es un tema como de ciudad, es un tema como que todos, yo y todos nos demos cuenta pues como también de bueno, cómo le aportamos también nosotros desde eso. Sea muy pequeño, mira que vos en tu asentamiento haces cosas y decís que son muy poquitos, pero eso tiene que repercutir en algo. Entonces es como también encontrar como esas pequeñas cosas que se están haciendo alrededor y cómo eso se puede encontrar con un proyecto tan grande que no es para allá, que no se está haciendo ya, pero que se tiene que pensar y planear también desde la parte de arriba, no solo desde la periferia. Porque miren que ellos están aportando, él dice que allá hay algo en Paraíso. Sí. Entonces Paraíso no le quiere tirar el agua sucia a la Quintana, sino que mirar un proyecto de él que le ayude, muy bueno, está súper mejor, porque aquí hay un vecino ahí arriba que le tiene hasta un chiquero de marranos y toda esa agua sucia le cae para la quiebra y eso lo puede aportar también. Entonces es muy bueno que el proyecto, que hagan esos proyectos, que como Medellín es de partes altas, pues por eso nos conocemos nosotros y estas son nuestras tierras, que ahí la de montaña, estamos rodeando. Entonces cuando se construyen las partes altas, pues que haya forma de que esas aguas negras bajen directamente por un oducto del río Medellín y lleguen a un canal especial, o sea, no lleguen directamente al río, sería muy bueno, eso sería un sueño. Esa es la apuesta de ciudad, no es una cosa para allá, o sea, no es que dentro de un año ustedes dicen, no, pero es la apuesta. Y ya, y si uno va y mira y se para en Moravia, ve por lo menos ya parte de la obra de los colectores de empresas públicas. De hecho, no estoy diciendo que eso sea lo único, o sea, no voy a decir aquí que esa sea la salvación, porque mira que es un proceso histórico que lleva a la ciudad mucho tiempo, dándole muy duro a la fuentes. Para responderle al señor que me dijo que por qué la quebrada se llama Malpaso, pues realmente no sé cuáles son los orígenes del nombre. Intuyo yo que se debe, que como para la época, las quebradas eran muy difíciles de controlar y de pasar y de cruzar, obviamente la gente le daba esos nombres a partir de una circunstancia. Mal paso, porque era dificultoso para cruzar de un lugar a otro. Por ejemplo, por los lados de Villanueva, en el centro comercial, al lado de la Catedral Metropolitana, si me corrigen por favor, hay una quebrada que se llama La Loca. Y dicen, ¿por qué se llama La Loca? Precisamente porque en la época de invierno esa quebrada se desbordaba y se volvía loca. Cosas así por el estilo. Entonces, partamos de ese hecho y hablando sobre este asunto. El río Medellín es un río íntegro porque está confluido pues, por las quebradas que vierten sobre él. La idea es que con este tipo de proyectos no necesariamente es para atraer el turismo como se está acostumbrando a hacer con las obras urbanísticas, de que vengan alemanes o argentinos o estadounidenses con sus chanclitas y bermudas a hablar cosas y a criticar a la sociedad como si fueran los analizadores de nuestro contexto, sabiendo de que eso no saben nada, simplemente son de los espectadores. Si usted ve en el metro a estos turistas de chanclitas, de bermudas, de hablando con su acento todo duro para que marcar diferencia frente a los demás, entonces el objetivo de este proyecto no es ese, es generar una integridad de apropiación y de apropiación del espacio. ¿Con qué fin? De que el río Medellín, si genera conciencia frente al individuo de cómo se debe conservar, de igual manera debe pasar con sus afluentes. ¿Con qué fin? Porque si vamos descargando, si hacemos lo bonito en el centro y en las periferias de las quebradas se sigue contaminando, no se está haciendo nada. ¿Con esto qué se pretende? Acercarnos al río, concientizarnos de que los recursos naturales hay que cuidarlos. Y más aún, en una ciudad donde es la más innovadora, donde la gente tiene que hacer más apropiación de su lugar, debe ser más claro el cuidado frente a ello. Un caso concreto, en Barranquilla no hay ese tipo de cosas, pues obviamente teniendo un referente como el río Magdalena, en desembocadura y todo eso, no hay ese tipo de apropiación. ¿Por qué? Porque solamente se mira la ciudad desde el puerto, más no desde el río, porque es un referente nacional. Aquí en Medellín se está construyendo como esa, tratando de construir esa identidad. No ver al río solamente como en diciembre, en la oscuridad nada más, cuando hay los alumbrados y eso, que ya después de eso se le pierde su objetivo de apropiación del lugar. Aquí es generar ese acercamiento al río. Seguimos con él. Creo que el tema está muy bien enfocado. Desde que hubiéramos empezado aquí, pensaba que teníamos la idea de ir a la desembocadura o al nacimiento del río Medellín. Queríamos conocer el nacimiento y hubiera sido una belleza pues, aprender desde ahí, desde ese momento. Los voy a transportar a Medellín de 1960. Existían dos barrios, la América, pasamos por el lado noroccidental, la América, Robledo. Y al lado de allá eran tres, Aranjuez, Manrique y Campo Valdés. Yo no sé si alguien recuerda el aviso de Conteger. Las letras del aviso de Conteger que desprendieron las letras de la tapa. Medellín fue construido con el ánimo de que el río era una cloaca, era el que recibía todo, o sea que era un beneficio para Medellín estar en un cañón como es el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá está situado y el río Medellín es el que va a transportar toda la basura que recoge los diferentes parques que eran poquitos. Había unos 50 casas en la ciudad y para ahí donde nace el río Medellín era un paseo de día completo. Uno llevaba piante, se bañaba en el río y por la noche regresaba. Era un nacimiento bonito, el río era bonito, era limpio, por aquí pasaba limpio, aunque le caía tanta humedad, pero los habitantes de Medellín eran 200.000, más o menos. Las casas eran poquitas. En 1975, usted pasaba por la autopista y el río olía tremendamente la boca. La Universidad de Antioquia hicieron un estudio para acabar con la boca del río y el río. Buscaron, antes de ver la planta de tratamiento, la forma que se lo hubiera estado, pero era impresionante. La gente que vivía en el barrio unos apartamentos bonitos allá y se valorizaron completamente por el olor. No soportaba nadie el olor a podredumbre que había, porque todo lo que bajaba por el río se quedaba por ahí, se podía y nadie aguantaba eso. En este momento se está pensando que se debía haber pensado hace 40 años. ¿Para qué hicieron el alcantarillado que bajara aquí? Entonces es un atraso que tenemos, inclusive está contestando la respuesta, no es el Edu, y es nadie, es la superpoblación que tenemos en este momento, que Medellín se construyó sin planearse, sin mucha planeación. Lo poquito que se podía planear era en las partes donde se podía habitar, pero la gente que llegaba desplazada se pegaba en cualquier parte. Tuve que encontrar una ciudad. ¿Cuántos muertos han habido en Aspen, como contaban los niños? Impresionante. Entonces, yo creo que la que más tiene es la madera. La que da la madera es impresionante. Cada 8 días eran muertos. Y limpiaban eso y volvían. Cuando era el transporte, los colectivos que le echaban unos colectivos que habían en esa época, que eran unos carritos, no, yo casi no de marca, no sé, y mucho menos de antigüedad, pero unos carritos que tenían la parte de delante toda grande, y entonces le llenaban la parte de atrás, llena de gente, era puesto acá, y gente acá, y gente arriba, y esa gente a la hora pico, la hora de entrar a trabajar, que era a las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana el carro paró ahí, en esa curvita aquí del teléfono, y hizo así, tiró la señora a la quebrada y la quebrada estaba creciente y la señora nunca se volteaba. O sea, desapareció. O sea, que el momento en que caiga alguien a la quebrada y esté en creciente, sí, no se vuelve a ver. Y hace 20 años pues, se morían 2 o 3 en una quebrada y nadie se daba cuenta. Había una quebrada que se desbordaba y salía y no había la aglomeración de personas que habían ahora. En cambio ahora tanta gente en una cañada, en una quebrada, que es impresionante cuando hay un invierno. Esa quebrada es muy peligrosa. Esa quebrada pues no es aconsejable para los niños, para que escuchen. Entonces, cuando ellos estén crecidos, saben que no se pueden arrimar a ella. Entonces, se ahora, los llevan y no vuelven a aparecer. Ahora hay una cosa que está súper desarrollada, que es el naranjal. Quiero decir, es una cosa moderna. Se debía haber pensado hace muchos años en eso. Ahora el medio ambiente pues está un poquito ya apoderándose del tema de lo que necesita la ciudad. Porque ahora en una encuesta que le hagan a uno de qué quiere la ciudad, qué quiere para la ciudad. Siempre hablan de inseguridad, de narcotráfico, de violencia, pero nunca hablan del medio ambiente. Yo llevo un año estudiando el medio ambiente y todos los días me enamoro más de todos los días. Hay cosas más amplias, más bonitas. Me satisface mucho seguir con esto y quiero que le preste especial atención. Estos niños tienen un campo admirable, desde el reciclaje en la casa hasta la energía renovable. Que eso, si hubiera pensado antes, estuviéramos mucho más avanzados. Pero estamos muy atrasados por la cuestión de que no vimos antes los problemas. En ese aspecto me gustaría como aportar algo, y es entender también que somos una ciudad joven. Pues así se pasen muchos años, en realidad es una cosa, es cosa que todavía estamos aprendiendo. Digamos que un proyecto de este tipo empieza a hablar de una madurez, este tipo de intereses como por cuidar que una misma comunidad sea propia de sus desechos o de cómo conseguir recursos, empieza a hablar de una madurez de su gente y de la ciudad como tal. Por allá había una cosa. Buenas tardes, me han pedido control, aquí de la compañera, hace mucho antes de la quebrada. Mi trabajo como artista plástico, pues hemos estudiado mucho la ciudad también, y pues, lo que dice el señor es un problema que no solo de Medellín, sino de las grandes ciudades. Casi que las ciudades se han planeado, como dice el señor, en la quebrada, como el eje de las aguas negras. Siempre el río ha sido considerado como el agua es importante que ahora que estamos pensando y que en cierta forma pensamos en el río como eje central de la ciudad y sus afluentes, tengamos en cuenta las comunidades también que en cierta forma se han desarrollado ahí al lado de la quebrada. Frente a la Quintana me parece más importante aún que tiene todavía muchos espacios para recuperar, ¿no? Ha sido habitado, ha sido invadida y, digamos, mirándolo más aquí en la zona de Occidente, pues la Quintana es la que tiene un espacio inclusive muy estratégico, porque si nos ponemos a mirarla desde su punto geográfico, es un punto que, si la pensamos a futuro, sería un camino verde, como decir, para ir al picar. Ha sido muy maltratada desde siempre. Y ya en esa mirada que le hemos dado, pues ya desde lo que se ha analizado, pues ya se ha pensado en ese saneamiento. Pues ya vimos, por ejemplo, hay colectores en ciertas partes. Se ha creado un punto de contención y pues, lo que tú decías, que ya las quebradas no se cubren, ¿sí? Pues eso fue algo que también fue pues, un error que cometimos desde la planeación anterior, ¿eh? Pues, pensamos en la ciudad como tal, que la playa es la quebrada San Celeno, lo que hice una torre, pues, es el maltrato de eso. Si uno va a los pueblos, lo primero que va casi que es a, como cuando uno era pequeño era el río, ¿sí? A mirar la playa, a mirar el río. Inclusive en los pueblos también sucede eso, ¿sí? Que ya toda la ciudad del río. Pienso que casi que en estos proyectos, estos macroproyectos, donde el río es el eje central, que pues es la fuente de vida, y esa mirada que tenemos frente a las comunidades, y otra de las ventajas es que aquí las que estamos montando, que los, las quebradas corren para abajo, pues eso en cierta forma a la comunidad le ayuda porque todo se lleva así. Pero aún nos falta presencia ambiental, porque a pesar de todas las campañas que han hecho, allá van a parar fuera de la basura y todo eso, los nueve de los productores de las comunidades. Entonces, casi que me parece importante estos proyectos, pues para que tengamos en cuenta la comunidad de eso y que ahora ya se empiezan a realizar ciertos estímulos, pues ya estamos entrando a la OEA, ya estamos pensando en la OEA. El problema, perdón, el problema de, digamos que cuando se cubría una quebrada o río o la desecación de una laguna, no era precisamente, digamos, por, digamos, no es que sea el abogado del diablo, para tener eso claro, digamos precisamente que para la época, la década de los 40, 50, incluso a los 30, la necesidad, digamos, de intervenir una quebrada eran por dos factores. El primer factor, en el caso de la quebrada Santa Elena, ya en ese tiempo ya estaba totalmente contaminada y no había, digamos, por decirlo así, una concientización, y me disculpa el concepto para la época que no existía, sobre cómo cuidar y cómo intervenir el lecho como tal. Y la otra, como se estaba mencionando, Medellín está en un proceso de industrialización y de crecimiento demográfico. Entre más industrialización, mucha gente de otros pueblos se sentían atraídos para vivir acá, para tener un grado de bienestar más significativo, y en otros casos por desplazados de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores. Entonces, ¿qué pasa? En ese, digamos, en ese crecimiento demográfico organizado, si se puede decir de esa manera, una de las zonas de urbanizar era intervenir las quebradas o disecar las lagunas. En el caso de Santa Elena era un sitio estratégico para comunicar el centro con el oriente de la ciudad, y por eso fue que se intervino. Aparte, para eliminar los colores nauseabundos de la quebrada, porque era producido por la basura, por el mal uso de ella, sino también generar nuevos conectores de comunicación viales para comunicar al centro de la ciudad. Por ejemplo, partamos del hecho. Usted es un partido de fútbol en el Atanasio Girardot, o sea, imagino que te gusta el fútbol a cada uno de ustedes. Cuando hay una lluvia muy fuerte en el Atanasio, ¿qué es lo que pasa cuando en la cancha? Se inunda pues la grama y genera pues atraso en los partidos. ¿A qué se debe? Que como pasa por ahí cerca de la quebrada La Hueso, en ese lugar en aquel entonces se formaban lagunas cuando se crecía la quebrada La Hueso con la iguana. Ese era un terreno muy anegadizo. Entonces, ¿qué hacían? Intervenidos en función del crecimiento urbanístico, y entre ellos fue el estadio Atanasio Girardot, generando nuevos espacios de lugares, tratando de dominar la naturaleza. no digamos necesariamente que era un crecimiento desordenado, sino que era una necesidad de ciudad para aquel entonces de expandir pues, la parte urbanística como tal. Claro, obviamente hubo personas también que, digamos que por su desconocimiento, por el afán de tener un ranchito donde vivir, por estar cercanos al territorio como tal, lo construyeron en torno a una quebrada. Obviamente las consecuencias que eso implica, deslizamientos de tierra, crecimiento de la quebrada que cubren sus lechos, etc. Son factores, pues, digamos que hay que entenderlos pues, en las dinámicas sociales como tal. Claro, que es lo mismo, es verdad que el río aquí no es a recto, ¿cierto? Esa época era peando. Lo mismo los urbanizadores pensando en la ciudad, ya tomaron ese ejemplo. Seguimos con el señor acá de Gorra. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Palacio. Yo vivo aquí también de la quebrada La Batea. ¿La Batea? El señor. Pues anteriormente llamaban la Quintana y Quintanilla. ¿Cierto? Le cambiaron de nombre. ¿Qué ocurre? Que esa quebrada figura en el municipio como que si estuviera canalizada. Ella no está canalizada. Habemos habitantes que tenemos derrame a la quebrada. Yo he hecho gestiones para que me pongan un MH en el terreno para uno derramar a los alcantarillados, ¿sí? Pero no ha habido la forma. Tenemos una parte que nos han dejado sin el acueducto y sin el alcantarillado no lo dejaron. ¿Sí? En la parte de arriba, ahí subiendo a San Camilo, se arrojan basuras, colchones, muebles, de todo. No, más acá, es acá, no es la de allá. ¿Sí? Subiendo a San Camilo, por aquí por la 81. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que en la parte de hemos hecho muchas gestiones para que ese puente lo comenzamos con 80 mil pesos la comunidad y se terminó con 800 mil pesos. ¿Sí? Tiene muy buena losa, una carga encima enorme. ¿Sí? Las aletas pues están deterioradas, el lecho del puente de Ibajo está totalmente destruido. Ha llegado la alcaldía de Medellín, alcaldía en su barrio, allá con las fotos quedamos 1A. ¿Sí? Quedamos 1A, todo el mundo llega y toma fotos. Y cada que hay elecciones toman fotos, van y toman fotos, pero ninguno aparece a arreglar nada, a hacer nada. ¿Sí? Bueno, nosotros hemos hecho arreglos en esa quebrada, bastantes. Pues los que nos sentimos como un poco perjudicados, hemos hecho mejoras ahí, organizándola a que no se meta, a que no le dé perjuicio a la calle, de todo. ¿Sí? Por allá pasan, motilan por un lado, motilan por el otro, una cañuela que hay en todo el puente. Si nosotros no le hacemos aseo, el municipio no nos lo hace. ¿Sí? Nadie. Hemos pedido, pavimentaron eso. Le levantaron a la calle, tenía hierro, unas placas en concreto. Las levantaron, se llevaron las placas de concreto, las arrancaron todas. Hicieron una calle buena. No pavimentada, sino en concreto. Hierro absolutamente no le pusieron. Pues me parece que en la 81, hicieron, allá en la 81 se fue encima de las placas que echaron el pavimento, ¿sí? Echaron pavimento sin levantar las placas. Ahora resulta de que mandaron un contratista ya, los carros se tropiezan en una piedra que dejaron porque se levantan, tratan de voltearse, ¿sí? En toda la 87A, con la 81, tratan de voltearse. Le dijimos al contratista que levantara un poquito los niveles, porque ahí es una piedra que nunca la reventaron. Le pedimos el favor que nos hiciera esa cañuela, nunca nos hizo esa cañuela. Es la carrera 87A. Pero la vía del restaurante. La vía es entre la 81 con la 81A. En todo el puente. Eso ahí se hace un río enorme cuando llueve. Por encima. Que la quebrada pasa por debajo de ese puente que usted dice. Sí, claro. Eso es punto crítico. Un crítico ya subía. ¿No? Sí, abajo de la organización Santa Clara. Vecino, ese sí puede estar hecho antes de que yo naciera. No, es que yo llevo 42 años viviendo ahí. Y en los 42 años. Desde el proyecto, ¿existe algún tipo de articulación al momento en que se presentan este tipo de situaciones? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, cuando hicimos la presentación en Belén, también surgían ese tipo de preguntas y como en Belén ya hablamos de muchas cosas, eso no quedó resuelto. Entonces la pregunta sería, como, ¿a partir del proyecto ya existe como una articulación? ¿Hay alguien que escucha este tipo de cosas y las recoge? Sí, porque el proyecto se articula con Secretaría de Medio Ambiente, con el tema de quebradas. Pero el tema de quebradas se articula con medio ambiente y nosotros, la potestad no es de nosotros, pero nosotros sí llevamos la inquietud o llevamos pues como la problemática a medio ambiente, pero sí se lleva. Pues, o sea, el proyecto tiene incluso un componente interno ambiental, eso uno le dice a la persona pues encargada de mira, pues, para que le digas a tu par en medio ambiente, o sea, por lo menos para que se sepa quién es la persona como que pueda estar encargada del tema. Entonces, en la parte dentro del puente hay unas rocas inmensas, está que tapona eso, las aletas están reventadas, ¿sí? Están totalmente reventadas, así es, hemos pedido una malla ahí para que no arrojen basuras al lado encima, porque por encima las arrojan y yo me meto por el lado de abajo y saco todo eso porque yo lo saco. He tenido miles y miles de problemas, ¿sí? Yo mantengo ese sector 1A limpiecito. Mejor dicho, yo me hice padrino de ese sector por ahí así. Padrino de ese sector. Peleo con la gente, dialogo con ellos y les digo, por favor, no arrojen que eso hay un desastre por aquí. Por ahora está quedando en el aire, ¿cierto? Hay unas grabaciones donde queda la información registrada, pero al pasar a los mapas creo que se pasan más puntuales en el ejercicio. Más que un referente histórico, donde dice el señor, porque digamos desde alrededor de la quebrada se han realizado muchas actividades. Eso me parece muy chévere, es bacano. Sí, nosotros hemos trabajado mucho en la zona de la igual seguimos ahorita con el tema de los... sí, porque podemos seguir hablando. Porque yo creo que lleguemos a la conversación más bien ahora en el ejercicio de los mapas, que va a ser un poco más personal y las respuestas pueden ser más puntuales. Entonces él tenía la mano levantada hace rato y terminamos con él, que también me pedía la palabra para finalizar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vine con una invitación especial acá. Mi nombre es Rubén Darío Velázquez. He vivido toda la vida en el barrio John F. Kennedy. Siempre soñamos con tener un desarrollo, digámoslo, y un tejido social muy, muy acorde, digámoslo, con la naturaleza. De pronto estamos viendo al señor allá que nos hablaba sobre el tema del río Medellín, en el cual también hace un breve resumen de cuántos eran los habitantes. Pues vemos ya que Medellín ha crecido mucho. Estuve hace muy poco en el Alto de San Miguel, que es donde nace el río Medellín y donde el agua es potable, se puede consumir. Pero ¿cómo podemos pensar nosotros en recuperar un río cuando el área metropolitana y, digámoslo, en estos momentos Corantioquia se preocupa más en el vertimiento de químicos en el río, pero no en el arrojo de cadáveres en el mismo? Nosotros tenemos que tener conciencia también de qué es lo que está pasando, porque es que utilizan el río Medellín, digámoslo, en horas de la noche para utilizarlo como una especie de basurero. En el tema el cual estamos invitados hoy, que es La Quintana, vemos que la quebrada La Quintana fue creada desde hace mucho tiempo, y lo cual lleva el nombre de una familia, la familia La Quintana, que en nombre de la familia se creó también una junta de acción comunal, que es en el barrio La Quintana, casi en inmediaciones de acá de La Candelaria, barrio La Candelaria. La Quintana es una quebrada la cual recoge varias quebradas, o recogía varias quebradas, entre ellas las únicas que quedaron fue la Cantera Norte, la Cantera Sur, la Picacha y parte de la Tinajita, porque la Tinaja se dividió. La Picacha viene en la parte de encima y la Cantera Norte viene en la parte de allá. La Cantera Sur viene en todo el medio del barrio Kennedy, porque el barrio Kennedy, el cual fue fundado encima de varias quebradas, lo cual los habitantes lo que hicieron fue desviar el cauce de algunas para el vertimiento mismo de la quebrada La Quintana, y eso ha costado en estos momentos una serie de, digámoslo, en estos momentos de siniestros. Ahí tenemos un proyecto en todo el barrio John F. Kennedy, en el cual tenemos una huerta, lo cual era una vivienda de tres pisos, y por el inundamiento y el taponamiento de la misma tuvimos que hacer un desalojo a las personas que la habitaban, y por consiguiente hacer una reubicación. Cuando quieran pueden pasar, los invito para que miren una huerta que fue creada porque se les generó, digámoslo, una especie de recuperación de espacio, lo cual debemos hacer. Aquí, como dice el señor, y con todo el respeto, dice lo cierto, aquí vienen muchas veces la administración o parte de los políticos a hacer promesas. Acá donde estamos parados, que es una de las grandes palabras del doctor Sergio Fajardo, que fue fundador de esta biblioteca, que muchos la llaman La Quintana, pero es la Tomás Carrasquilla. Esto era donde venían a tirar una cantidad de desechos y escombros. Hoy vemos cómo es un proyecto viable, pero que es con beneficio para algunas poblaciones. Quienes más vienen a esta biblioteca son las personas de Aures, de Jorge Eliezer Gaitán, de Kennedy, parte de López de Mesa, pero no, digámoslo directamente, porque es que esta biblioteca no tiene acceso por el tema de la quebrada La Quintana. A la población del John F. Kennedy les dijeron que iban a hacer unos puentes peatonales para que las personas de la tercera edad o adultos mayores o personas con discapacidad pudieran acceder a ella, lo cual no fue cierto, nunca se ha hecho. Esperamos a ver cuándo lo puedan hacer. para que esta biblioteca tenga, digámoslo, un buen, pues puedan acceder directamente a ella. En el tema del vertimiento de las aguas, miremos cómo está cayendo muy poca, pero cuando empiezan a destilar el agua, empieza, digámoslo, a crecer el cauce. Hemos visto también cómo nosotros, en la Juntación Comunal John F. Kennedy, iniciamos una demanda en contra de las empresas públicas de Medellín, porque en la cuenta de los servicios públicos cobran no tanto la tasa de aseo, sino el mantenimiento de las redes de alcantarillado. Mantenimiento de redes de alcantarillado. Nosotros nunca hemos visto que vengan unos operarios de las empresas públicas a hacer mantenimiento. Hemos visto un carro, que es un carro, varios carros, que tienen un costo exorbitante, que son vectores para hacer limpiezas, para estaquear, que son los que utilizan cuando se inunda el estadio Atanasio Girardot. Acá, lo único que hemos, que han hecho, no tanto en esta comuna, sino en muchas, es cobrar eso. ¿Por qué? Porque los primeros habitantes, lo primero que hacían era instalar su ranchito e inmediatamente vergar a ver cómo cogían el jugoncito, pero lo otro, la letrina. La letrina, que era la cual, ahí eran donde todos y todas hacían sus necesidades y iban a dar a donde, a las quebradas más cercanas. Esto nunca se ha hecho. Si hacemos un breve estudio de los barrios populares, la mayoría siguen con, digámoslo, con los vertimientos de las aguas negras a las vertientes de los cauces que van a las quebradas. Los MHs, como decía el señor, los manhole, son unas estructuras que han creado y han generado, pero sobre unas redes de alcantarillados muy modernas, las cuales estas otras, las anteriores, siguen con su cauce. Por lo cual, si hacemos una tarea de limpieza y, digámoslo, ¿por qué no?, de capacitar a las personas para que no arrojen basura, para que no tiren todo eso, mucho de eso no se va a realizar. ¿Por qué? Porque tendríamos que devolvernos a empezar a analizar que esos dineros, ojo, esos dineros que se le han cobrado a estas personas desde hace más de 30, 40 años, deben ser en estos momentos hacer un desembolso para al menos recuperar estas redes de alcantarillado. Y con esto podemos mirar a crear unas redes de alcantarillados paralelas a las que vienen con los MHs, respetando los cauces de las quebradas. Y por qué no empezar por una planta de tratamiento como la que tienen en el sur, una planta de tratamiento del norte, para que recoja todas estas aguas, digámoslo, de la zona noroccidental, y podamos empezar a hacer limpieza total para el río Medellín. Lo otro es la recuperación, que quedamos en tarea de, digámoslo, un paisajismo, de lo que decía también el caballero allá, y era de que hay un proyecto que se llama el Parque Lineal La Quintana, que arranca desde abajo, desde el barrio Ciudad Central, hasta arriba, hasta Picacho. Hay una inversión, no sé cuánto, pero no han iniciado porque siempre hicieron unos pañitos de agua tibia para la cuestión del paisajismo. Quienes pueden mirar hacia abajo, observan un parqueadero vehicular que, ojo, Dios no quiera, se está deteriorando con el gas carbono los únicos árboles que están sosteniendo esta biblioteca. Son los únicos árboles que sostienen esta biblioteca, porque ya uno mira el sendero y en estos momentos se está carcomiendo por el gas carbono y el mal mantenimiento que se le ha hecho a esta zona verde. Lo otro es que la cobertura de La Quintana ya se le ve la estructura, digámoslo, en acero, lo cual tiene unos filtros de agua y por eso los talud se están, digámoslo, descendiendo, porque también habían unos filtros que, se me olvidó decirlo, este terreno, fuera de que es de tierra echada, tiene filtraciones debido a las aguas de la parte alta, que también hicieron desviación, entonces todos estos terrenos corrieron allá. La estructura que tiene en este momento el Parque La Quintana, la Biblioteca La Quintana, es muy buena, pero de pronto vamos a ver a futuro, no muy lejano, ciertas dilataciones que eso va a conllevar a qué, a que esto se nos vaya abajo. Ya se está cerrando el cauce, va a haber un, digámoslo, cierto estrechamiento, y eso va a conllevar a qué, a que de pronto, en una inundación, de pronto, de esos aguaceros de mayo, Dios no quiera, empiece a arrasar de aquí para abajo una serie de viviendas y se vaya a esta biblioteca. Entonces, parte de eso, ya para terminar, y perdone si de pronto me extendí mucho, es empezar, digámoslo, a tener, como le acabaron de decir ustedes, un sentido de apropiación. O sea, ¿dónde estoy viviendo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué puedo ser útil? La alcaldía, ¿en qué nos puede ser útil para nosotros? Que recoja estas propuestas de todos y todas, y más que todo de las y los niños que en este momento se encuentran ahí, que lo que nosotros hagamos sea para el futuro de ellos. Y que Dios quiera, claro que Dios sí quiere, pero que ellos o los nietos de ellos, porque yo creo que nosotros no, los nieticos de ellos y nietas puedan ver al río Medellín cristalino. Muchas gracias, mi amor. Pueden mirar por alrededor de esta biblioteca y verán que se le ven grietas. Ya tienen, eso tienen la parte de abajo, miren que hay grietas de estos muros. Eso tiene grietas, ya grietas grandes. Entonces, van a ver de qué es lo que dice el señor. Donde vive mi compañera, y detrás de la casa de mi compañera hay una cañada y allá tiran mucha basura. Quiero que hagan un arreglo, por favor. Y nosotros también. No sé. ¿No tiene nombre la cañada? Daniela, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo es la dirección? Por la cancha del polvorín. ¿Por la cancha del polvorín? Del polvorín. Por la cancha de canchas sintéticas. Sí. Listo. Entonces ya cerramos con él y camino, ¿cierto? Ahorita nos va a contar con qué seguimos, entonces. Bueno, de todas maneras, hacer un cierre es complejo y a la vez de la verdad es fácil. Que sea un compromiso desde la EDUD que tenga en cuenta, mire, existen investigaciones ambientales, no de La Quintana nada más, sino de todas las quebradas de la parte noroccidental, donde se conocen las problemáticas que se tienen, y a la misma vez pedían, uno con una charla ambiental no logra nada. La educación ambiental es un proceso que desde que nace hasta que se muere. Mientras las instituciones educativas no apliquen la ley 185 del proyecto institucional ambiental, donde al niño desde el preescolar se le impregna la cultura, la importancia, porque yo me quedo con la inquietud, si nuestros antepasados indígenas hubieran arrasado toda la naturaleza, ¿qué sería de ellos? Ahora la pregunta es, si nuestros abuelos arrasaron las montañas, entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A la economía? ¿A nosotros? ¿A las empresas de desarrollo urbano que no planean con la comunidad? Porque planean independiente. Yo me pregunto, ¿dónde estamos conectados nosotros en esta planeación de este parque del río, cuando nuestros afluentes nosotros los tenemos contaminados en alianzas, porque ese es el dinero el que está por encima de la naturaleza? Y yo creo que debe ser al contrario, el dinero debe aportarle a la naturaleza para que podamos tener un planeta más equilibrado. Muchas gracias. Bueno, Camilo, está... esta gente es tuya. Gracias. Bueno, no, después de este iniciando, pues este día de hoy vamos a tener como algunas etapas pues, en este encuentro. En este primer momento teníamos un pequeño conversatorio, pues, que espero que haya aportado, inclusive que todos como ciudadanos estemos aportando precisamente a que nos estemos pensando cómo estamos precisamente conectando no solamente lo que una necesidad muy local que todos tenemos con un proyecto de ciudad, ¿cierto? Y creemos que eso es lo más fundamental, y el proyecto Parques del Río precisamente lo que le está apostando es a eso, es como hacer conciencia primero desde lo local, ¿cierto? De la necesidad precisamente de irnos pensando estos recursos naturales y luego precisamente también irnos más allá hacia el río Medellín, que precisamente ese es el proyecto pues como que también se está pensando desde el proyecto Parques del Río Medellín. Entonces, lo que vamos a hacer, y creo que hemos tocado en algunos momentos, lo hemos venido tocando y ha sido desde cada una de las experiencias en el territorio, desde cada una de nuestras prácticas cotidianas, desde cada uno de esos imaginarios que nosotros tenemos en torno, o particularmente con la quebrada La Quintana, o sea, cómo la sentimos, cómo la vemos, cómo ha estado presente, digamos, esa quebrada, no solamente como les decía ahorita, la construcción de todo este proceso histórico de acá de nuestras comunas, sino también cómo ha sido, digamos, un recurso, un algo que se ha mantenido precisamente en la consolidación de todas nuestras comunas y que ha sido también cotidianidad de todos nosotros, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, digamos que como Parque Biblioteca, nosotros hemos venido enfatizando en una estrategia de lectura del territorio y dinamización de los saberes locales. Y a partir de ahí, como estrategia, nosotros, algunos de ustedes la han conocido y nos hemos, pues, hemos venido utilizando una herramienta que se llama la cartografía social, ¿cierto? A partir de ahí, la cartografía social parte de ser algo que se construye. Todos conocemos un poco esos mapas que se construyen desde la municipalidad, esos mapas que se construyen, digamos, desde el Instituto Agustín Codazzi, que precisamente nos están dando una referencia geográfica a nosotros y de ubicación, pero que, digamos, falta que como herramienta cartográfica nos permita reconocer esas necesidades y esos procesos que nosotros como comunidad estamos desarrollando y que precisamente esas cartografías tan macro nos lo muestran, ¿cierto? Nos pueden dar un montón de convenciones acerca de lo que es particularmente pues nuestro territorio, ¿cierto? Geográficamente, muchas veces algunos ahondan en unos componentes sociales, naturales, hidrográficos, ¿cierto? Y desde ahí todos los mapas han sido como precisamente se particularizan en ciertos temas, digamos, del territorio, pero lo que queremos mostrarle hoy es un ejercicio pequeño, pero que para nosotros es de gran utilidad como biblioteca, porque precisamente queremos ser también generadores de conocimiento. Entonces, a partir de ahí, vamos a hacer un ejercicio que es una cartografía social, que, en el cual nosotros vamos precisamente a intervenirla, vamos precisamente digamos de alguna u otra manera a ir referenciando, a ir describiendo, a ir caracterizando esas prácticas sociales, históricas, culturales, esos imaginarios que tenemos con la quebrada La Quintana, ¿cierto? No sé, María Juliana, precisamente que ha sido una de las personas que desde el área de cultura digital pues ha venido también fortaleciendo este proceso de la cartografía, y no quiero que lo desconectemos desde lo que se ha discutido hace un momentico, ¿cierto? Que eso es lo que tiene que aparecer ahí, pero lo queremos hacer evidente precisamente un ejercicio cartográfico, y es que María Juliana nos ha venido fortaleciendo un poco también desde la cultura digital en ese ejercicio de hacer cartografía, precisamente porque hay una necesidad muy social que atraviesa ese ejercicio y es la posibilidad de contar nuestras propias realidades en esos pequeños mapas que vamos a ver en un momentico. Juli, no sé si quieras... Seguro. Articulando lo que llevábamos y conectándolo con la inquietud del señor Antonio, que acabo de hacer, que estaba en la mesa, él decía, qué bueno que nosotros como comunidad nos invitaran a un momento, un espacio participativo donde nos preguntaran cómo nos imaginamos ese parque del río Medellín, o que las redes de desarrollo que le apuntan al urbano nos tengan en cuenta. Es ahí justo también en este momento, en este ejercicio de cartografía, que queremos que ustedes, desde sus imaginarios, desde sus proyecciones, desde sus percepciones, nos describan y nos cuenten cómo les gustaría que esta zona de influencia, esta área de influencia de acá de la Quebrada de la Quintana, estuviese conectado con los parques del río Medellín. Y ahí de hecho hay un icono entre los otros tantos que mis compañeros van a seguir contando cuáles son los otros iconos que les está preguntando. Conectividad de la zona de influencia de la Quebrada de la Quintana, o conectividad de la Quebrada de la Quintana para con el parque del río Medellín. Entonces, ahí articulamos de alguna manera la inquietud que decía don Antonio, queremos que nos tengan en cuenta como comunidad y nos pregunten qué queremos en relación para con ustedes como parque del río Medellín. Ahí está la oportunidad. Muchas gracias. Bien. Bueno, sigo entonces explicando un poco. Entonces nos vamos a encontrar con un pequeño mapa precisamente de esta zona que, en la cual estamos, pero que va a particularizar, enfatizar en lo que es la Quebrada de la Quintana, ¿cierto? Quizá puede que no sea todo el trayecto, pero es un pequeño trayecto donde nosotros vamos a mirar unos iconos que vamos a tener o unas convenciones. Ustedes saben que todo mapa contiene unas convenciones donde le dice a uno si las rayitas o los qué significa en ese mapa como tal, ¿cierto? Entonces digamos que los mapas también terminan siendo algo muy, muy de utilizar iconos, símbolos para poder referenciar las cosas. ¿A qué los invitamos? Vamos a tener entonces en especial 5 iconos. Vamos a ver en los mapas, ahora que no está la demo, vamos a dividir por grupos y a partir de ahí vamos a tener 5 iconos. Cada uno de esos iconos va a hablar acerca. Ah, bueno, ahí está Francisco. Vamos a tener este mapa. Es un mapa que vamos a empezar entonces a intervenir. Entonces, inicialmente, estas son las convenciones del mapa. En este espacio vamos a encontrar como una hojita, pero que precisamente hacemos alusión a los espacios verdes y a que nos pensemos un poco desde nuestra memoria cuáles eran esas plantas o esos árboles que nosotros en algún momento escucharon que se plantaban a los bordes de la Quebrada de la Quintana, o que en algún momento ustedes lo vieron, que de pronto ya desaparecieron o todavía siguen estando ahí, y cuáles, digamos, de una u otra manera, cuáles se han venido plantando sobre la quebrada. Que precisamente lo que nos puede estar dando también un poco de diagnóstico es acerca de cómo nosotros, pues de la necesidad también, digamos, de recuperar precisamente esa riqueza natural que tenía la quebrada. Podemos empezar desde ahí. Aquí cuando dice agua, pues queremos mirar particularmente es que sean prácticas que nosotros hayamos tenido en la quebrada con el agua. O sea, para qué, digamos, hemos utilizado el agua de la Quebrada de la Quintana, si en algún momento la utilizamos o llegamos a utilizarla. Sí, señor. La Quebrada de la Quintana, hoy en día la batea. Nosotros había una finca, nosotros la recogíamos y la teníamos en unos tanques en toda la 88 con la 80. Eso es lo que la hoy en día hay un granero ahí, ¿sí? En toda esa esquina hay un granero. Pero se recogía y era un agua potable, la bajábamos en un manguero desde por allá, muy arriba, quisiera ahí, por ejemplo, preguntar en el ejercicio que está haciendo el compañero el día de hoy, eso, vamos a tener también precisamente unas preguntas, pero quisiéramos que cuando nos dividiéramos en grupos conversáramos eso y empezáramos a intervenir ese mapa y a colocarlo ahí, ¿cierto? O sea, que escribiéramos precisamente esas experiencias que hemos tenido sobre la quebrada, esos imaginarios, eso que se dice también que sucede en la quebrada La Quintana, y que a partir de ahí... No, una sola, un solo les quería proponer que si no son suficientes estas convenciones, ustedes pueden proponernos otras. Entonces ahí también pueden dibujarlas y decir qué convención propondrían, porque ese trabajo no se acaba pues como hoy, ¿cierto? La idea es continuarlo, incluso pasarlo a una plataforma digital para que las personas puedan seguir agregando sus categorías respecto a esta cartografía. Podemos inclusive hacerle, si queremos también, podemos inclusive hacerle una señalización. O sea, también es la importancia de que el mapa también tenemos que intervenirlo precisamente para que pueda decir lo que no aparece ahí. O nosotros, ¿cómo logramos decir lo que no aparece ahí, cierto? Entonces, teníamos otras convenciones que son históricas, otras convenciones que podemos mirar, como decía Francisco ahorita, que es cómo nosotros se conecta la quebrada La Quintana con el río Medellín. Entonces, hagamos una cosa, vamos a dividirnos en tres grupos, tres, cuatro, lo que nos da para cuatro grupos. Podemos dividirnos en cuatro grupos, los niños pueden estar en un solo grupo trabajando uno de los mapas y los adultos podemos dividirnos en dos o tres grupos más para que nos vayamos para las mesas y miremos entonces cómo es el ejercicio. ¿Listo? Vamos hacia ese lado. Aguas negras a la quebrada. Entonces usted puede, por ejemplo, coger una tarjeta y todo escribir, este sector, y escribir y señalar ahí, que ahí se hacen, que ahí se vierten aguas negras, lo pega, lo puede partir como quiera, eso es para que ustedes lo hagan, y lo pueden ir pegando con la cinta, y si creen que alguno de estos iconos coincide con eso que ustedes están haciendo, se lo pegan también al lado, o si no, crean su propio icono escribiéndolo. En esta parte, ¿esto qué es acá? Donde está La Quintana, aquí donde está La Quintana. La biblioteca es cuál. No, esto es el parqueadero. Esto es el parqueadero que hay. Bueno, pero vamos con calma y cada uno. Este es el lado chino, aquí no está el diamante. El diamante empieza acá. Esta es la parte del diamante. Entonces miren primero los iconos, aquí ya tenemos los de las hojitas. ¿De vertimiento es con un E o con B grande? Lo histórico. Con B pequeño. Y estos son cómo se conecta con el parque del río Medellín. ¿Cómo se conecta La Quintana con esto? ¿Listo? Sí, que vean las cintas acá. Listo, sí. Vean por las cintas que ahí están ya pues listas. Ah, eso no es cinta. ¿Y esto para qué es? Pues? No, esto es para pegarle el icono. Entonces usted, por ejemplo, dice, esto tiene que ver con esto. Entonces le pega esto y escribe la icono. Y así, ya entendí. Que no me han dejado ya empezar ni siquiera había escrito. Hermano. Yo voy a la tele. Listo. Esto va con esto. ¿Qué listo. Quiere decir? ¿Quieres grabar? Independiente, pues. ¿Qué quiere decir? Que el agua. Pero vamos a ponerle vertimientos. Vertimiento. De aguas negras. Bueno, pero aquí ¿Cuál? Pongo una. Más va. Salen. Hay aguas subterráneas. ¿A dónde? ¿Dónde? Ah, pero aquí en el cerro. Sí, aquí. Aquí, por acá. Por aquí así. Por el morro. Por aquí en este lado. Ahí. Este es todo el cerro de la Quintana. Subterráneo. Y aquí es donde ya pasamos. Subterráneo. Si tienen, por ejemplo, una anécdota o algo que refiera al histórico, cogen un triángulo. Si tienen algo que esté relacionado con prácticas sociales, el sancocho, el encuentro, la toma barrial, es el amarillo. Si tienen relacionado algo específicamente con el agua, como los vertederos, algo, digamos, que ustedes vean negativo o positivo alrededor de la quebrada, usan este. Y si tienen algo que tenga que ver con las zonas verdes, con las plantas, con toda la parte ambiental alrededor de las quebradas, usan este. Y si ninguno de esos los satisface, crean su propio icono en la hojita. ¿Listo? Por ejemplo, este es de lo pongo. Extracto de recolección de aguas lluvias, donde usted crea que podría. Bueno, pero entonces usted puede decir en todas partes, pero ubíquelo en un lugar donde crea que pueda ser importante. Aclare ahí. Todo esto levanta arborización de aguas, todo este trayecto. Un parque que le colocan las habitas. Es que esto era un parque. Es que estamos poniendo la luz. Aquí viene el de este, viene el del otro parque. ¿Cuál? El parquecito que hay allá de Salas. Las bancas esas ahí de la. ¿De dónde? Porque aquí, vea, aquí vamos entrando de López de Mesa al barrio Kennedy. ¿Sí me entiende? Esta es la parte del liceo, este es el liceo López de Mesa. Aquí es el liceo López de Mesa. Y aquí viene hasta abajo. ¿Esto qué significa? ¿Un parque? Aquí es donde hay un parquecito, aquí ahí, abajo. Se le debe colocar la hojita. La. Zona verde, todo esto es zona verde. Todo eso es zona verde. Viene desde el barrio qué, el barrio Gaitán. No, eso, aquí queda el barrio La Quintana. Y aquí queda el barrio. Sí. ¿Dónde? Ah, aquí por este lado. Aquí también. Queda el barrio La Quintana. Esto es López de Mesa. López de Mesa. Esta es la carrera 32. Sí. 32. Ya esto es la autopista. O sea que esto aquí es. No. Esa agua está debajo de. Alfonso López. No, ese ya es López aquí. Ah, no, Nuevo México. Esa agua está debajo de. De la avenida. De la avenida. De la autopista. Sí. Hasta llegar al río Medellín. Sí. Y esto que me tocó la vaina, estas. Hay uno que es muy importante que quiero poner yo. Este es el que se conecta con el río Medellín. Algo que usted tenga que decir con el parque del río Medellín, sí. Con la ruta del parque, pues aquí de hecho nos la señalan, ¿cierto? La que es esta. Entonces, si tienen algo que decir sobre eso, sí, pueden utilizar este icono. Una comparación. Sí. o por ejemplo, pero también puede ir desde allá, entonces tienen una historia o algo que esté relacionado con el río Medellín y con la quebrada de la Quintana, pueden incluso combinar iconos y utilizarlos allá, o sea, sean libres de utilizar lo que quieran. Y esto es para luego conectar de pronto las ideas que tenemos de acá con las ideas de allá, con las, y vamos haciendo como una red, listo, pero eso lo hacemos ahorita. ¿Qué es? ¿Te va a pegarle a este y el otro? ¿Pegarle a él? ¿De qué parte le gustaría llegar? ¿En carro? Articularse, conectarse. Pues a pie, caminando, una caminata ecológica. Para aprender más. O en bicicleta, o una caminata ecológica. Bueno, eso entonces lo escriben sobre estas hojitas. Proyecto se haga, que no sea una cosa como se ha proyectado en el plan de ordenamiento territorial, que no lo han podido aprobar siquiera, porque se les cae el space y se daña, porque tenía que estar aprobado en abril a más tarde. Para eso se hizo el foro urbano mundial. El foro urbano mundial venía exactamente a realizarse con el plan de ordenamiento territorial. Pues sí, en este momento está aplazando y parece que lo van a tener que aprobar por decreto, como el de Bogotá, porque las comunidades están rebelando frente a esa vaina, porque no le están poniendo oricho. A la gente no la están convocando para cómo es que quieren el plan de ordenamiento territorial. Eso es lo que está pasando. Aquí nos toman una fotografía, nos hacen un registro de firmas y cuando nos dijeron ustedes estuvieron aquí, y eso no es así. Eso no está ocurriendo. Porque aquí, inclusive aquí están decidiendo por nosotros un poco de gente que no tiene que decidir, como por ejemplo los constructores. Y ahí tienen un problema con las constructoras porque prácticamente han derribado todo este territorio. Y lo siguen derribando, porque todavía en este momento vemos aquí en Robledo cómo las constructoras vienen con eso de vivienda de interés popular, el DIF, haciendo y deshaciendo. Gracias. San Camilo, esta es la calle que sube a San Camilo. ¿Le pongo aquí San Camilo o qué? ¿Qué es un espacio para encuentro? ¿Qué encuentros hacían en estos espacios para amarilla. Compartir? Yo la puse roja y esa amarilla lo que yo me decía. Estaba con el roja y amarilla. El árbol es muy bien. Reuniones. Yo era el que quería. Quiero decir que quería completarlo. Aquí está el pegastick para que utilicen como pegastick. No, maldito, no. Barrio El Hoyo, por favor. No, ese es el diamante, es como el sector El Hoyo. Sector El Hoyo. Sector El Hoyo. Sí. ¿Qué es eso, hombre? ¿Puede hablar uno? Estamos señalizando los puntos críticos de la quebrada La Quintana. Monte al frente de la zona verde de la biblioteca Tomás Carrasquilla, donde en esta quebrada que está canalizada, en algunos sectores, algunos vivientes del sector construyeron planchas, o sea, losas, o sea, techaron la quebrada para utilizarlas como garaje de carros y motos. Eso es insólito, no se ve sino en Medellín, que una quebrada, le echen una plancha a una quebrada y que encima de esa plancha guarden un carro o una moto. Está aquí al frente. Aquí en este punto, un punto crítico de basuras, es la 80, la zona verde de la Quintana, ¿sí? Por aquí está la huerta que mencionaba el señor ahorita, de una huerta ecológica. Una huerta, no, de café y plátano. De café y plátano, sí. Sí. Zona cementera, sí. Y ahí por aquí, esto totalmente, esta zona verde, está desarbolizada, no tiene árboles. Espere, espere. ¿Cuál es esta casa del parque de biblioteca? Esa es la zona verde de aquí atrás. Ajá, está muy desarbolizada. Sí, faltan supremamente, aquí faltan árboles, bastantes. Bueno. ¿A qué punto? De pronto, sí. Más papel, qué pena. ¿Más papel? Sí, no. Como para completar el mapa. Bueno, le pregunto, tenemos en este momento 6 guayacanes amarillos y tenemos que nos lo dan una vecina de la comunidad y tienen la intención de que sean sembrados en la quebrada. ¿Sabe de pronto con estos árboles si se pueden sembrar? ¿Qué necesita para sembrar? Son guayacanes amarillos. Excelente. ¿Cómo? ¿Si se pueden sembrar? ¿Qué profundidad necesitan? Yo no, tenemos que buscar las medidas técnicas de ingeniería ambiental para poder mirar si... que no se expanda tanto la raíz y si son profundas o son, se expanden, para que no vaya a dañar la canalización ni se vaya a meter hacia las estructuras de la biblioteca, ¿cierto? Entiendo. Pero nosotros tenemos un barrido de estos espacios libres donde aproximadamente se pueden sembrar 1000 árboles, respetando la distancia que son 5 metros de árbol a árbol. Entonces, permítame, ¿con qué enseñarlo acá? ¿Tienes un lapicero? ¿De quién es el lapicero? Sí, de aquí. No voy a rayar, solamente mostrar, mira. Entonces, vea, aquí yo no sé si ya recuperaron. Es la 80. Es la 80, ¿cierto? Puede rayar. Aquí está, esta es la 80. Es la 80. Aquí se encuentra la quebrada de la Batea. Baja acá. Hay una junta. Y a partir de aquí viene canalizada la quebrada. Hasta el barrio central. Es aquí. La quebrada La Quintana. O sea, el barrio Ciudad Central. Ciudad Central. Toda. Y esa quebrada, con la fuerza que bajan las aguas, levantó las cosquillas. Cosquillas quiere decir el hierro que había para echar el pavimento, la fuerza del agua fue levantando el hierro. Y está configurada como unas costillas. Usted la mira así, parece que estuviera mirando el esqueleto de un animal grande, con las costillas así levantadas. Por eso le digo cosquillas. Las costillas, porque la fuerza comienza a ir comiendo el cemento. Usted sabe que el cauce, las quebradas tienen memoria, van recuperando su lecho, sus meandros, lo reclama la ciudad. Los meandros que tiene, y entonces como está derechita, ella con su fuerza se va comiendo hasta que va comiendo el cemento, el cemento que le echaron, y levantó todo el hierro, todo está parejito. Un vistazo a eso se ve hasta bonito, se parece como un... ¿En dónde? Allí. Sí, eso aquí a 100 metros de acá. Usted lo ve y parece como un costillar de un cadáver de un animal. Un animal gigante. Y parejito. Lo más bonito es que es parejo, como diametrizado. Por aquí un señor, un vecino que tiene carro, le echó una plancha a esta canalización. Tengo la foto, el registro fotográfico. Ay, sí, señor. Donde está el carro blanco, Mazda 9, montado encima de la quebrada. Aquí más atrásito, un señor hizo una cochera. Más adelantico, un señor construyó un establo. Sí. Y por aquí hicieron una huerta. Hay más o menos 200 palos de café. Sí. Por aquí hay un botadero de escombros, de colchones. Sí. Por este lado más o menos, por este lado. Siempre son 800 kilos de café que eso está dando. Estoy diciendo como integrante de la mesa ambiental, que nosotros nos hemos recorrido las 12 quebradas que tiene la Comuna 7. Sabemos mentalmente, de memoria, dónde están las problemáticas. Y digo que siguen existiendo las problemáticas, ¿sabe por qué? Sí. Por la indisciplina ciudadana. La alcaldía, los, o cualquier entidad competente viene a hacer una intervención y una intervención de recuperación. Y en 8 días la sociedad está haciendo suciedad. Entonces, así no vamos, el señor lo dice Antonio José Torres, que los dineros se inviertan en las problemáticas que tiene la comuna en lo ambiental. Uh-huh. ¿Cierto? Sí, es cierto. Pero si no atacamos el problema de raíz, que es la educación ambiental, que también lo dijo, pero es que hay que cambiar la metodología de la educación ambiental. La educación ambiental que nosotros los adultos debemos llevar hacia los niños no es sentarlos allá a mirar una diapositiva cómo va a quedar el parque del río Medellín. Estamos totalmente equivocados. La metodología de la educación ambiental debe de cambiar. Es cómo. Diciendo, haciendo, jugando, haciendo y aprendiendo, haciendo. Como he dicho, de la cátedra a la práctica. 2 horas de cátedra y 2 de práctica inmediatamente. Porque dejamos la práctica para mañana. No, qué pereza, no, estamos, tenemos de afán, se desconecta. Y eso debe ser una mejora continua, continua. No es que un año con PP traemos un recurso para educación ambiental y entre 15 años otro recurso para PP. No, eso debe ser continuo. Entonces, de todas maneras, las quebradas, si no se hace esa mejora continua, vamos a continuar en el mismo problema de basuras. Tenemos un referente bajando en la calle 80, donde llegó por medio de un proyecto de la Universidad de Antioquia, recogieron unos escombros, bajando por todo el 80, ¿cierto? Uh-huh. En el andén, a mano izquierda, bajando. Ahora hay por ahí 20 bultos más de escombros y la gente es pobre, la gente no tiene con qué construir. Y entre más días, más escombros, o sea que sí hay plata con qué construir. Lo que pasa es que lo que no quieren es gastarse la plata en un transporte para ir a llevarlo al punto donde deben llevar los escombros, ¿cierto? Es que hacen, no, yo no voy a pagar 880 mil pesos para pagar eso, no, tiene eso allá. O le pagan a un muchacho, de esos muchachos que son rápidos para conseguir dinero, y es lo más rápido que hace acumular en la acera, y ya le cuesta 20 mil. Saca la de la casa para la acera, a vía pública, y le cuesta 20 mil. Entonces, eso es lo que hay que atacar, la indisciplina ciudadana. Ahí termino. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Silverio Sánchez. Don Silverio, yo estaba adivinando que era usted don Silverio, okay. Yo lo llamé a usted para invitarlo porque dijo que era de la mesa ambiental. Yo soy Erika de aquí de la sala Mi Barrio y estamos iniciando el proyecto de Memoria del Agua. Usted tiene mucha información, mucho conocimiento, ha vivido en el territorio, conoce las quebradas, yo estoy recién llegada. Me gustaría tener su contacto para que entre todos construyéramos este proyecto, para que volvamos a hablar de la quebrada y de las quebradas, porque cuando decimos Memoria del Agua no es solo de la Quintana, sino de toda la zona noroccidental y al fin de cuentas de toda la ciudad. Si le parece, terminamos con este datico. ¿Qué recuerdos tiene de la quebrada La Quintana? No te puedo contestar. ¿Por qué? Muchos. Ni porque es que desde que la conocí, la he conocido con afectaciones. Ya han hecho paisajismos alrededor de los parques, del Parque Lineal La Quintana. Pero la mejora del agua, ella es tan fuerte que se recupera solita, pero nosotros seguimos inyectándole. ¿Y qué recuerdos tiene? No, por eso, ¿qué recuerdos? No, como le he visto. ¿Recuerdos así buenos? Recuerdos buenos, no, antes recuerdos buenos, que al menos le han invertido en cierta parte un dinero para crear un parque lineal. Sí. Y aquí a aquí ya ha mejorado un poquito. Pero, ¿y hace cuánto conoce usted La Quebrada? Yo la conozco hace 23 años, imagínate. Pero lo más hermoso de esta quebrada es que se contamina en su recorrido por el prestador de servicio de alcantarillado. Porque en la parte de arriba, las comunidades que vienen en el nacimiento tienen ellos mismos su propio alcantarillado, su red, sus ¿cómo se llama eso? Sus tubos. Sus atanorios. De PVC. De PVC, sí. Conectados casa con casa y los llevan al MH. Pero el sinvergüenza. ¿Qué es el MH? Perdón. Majol. Hombre en el hueco. Es un hueco donde un hombre se puede meter a hacer un mantenimiento. Sí. Ajá, y ahí se recolectan las aguas. Pero el sinvergüenza que presta el servicio de alcantarillado en la ciudad de Medellín se llama EPM. EPM. Y ese señor, cada 2 kilómetros del lecho. ¿Cómo está? Bien, gracias. Cada 2 kilómetros del del recorrido de la quebrada desemboca sus MHs. Es el principal contaminante de las quebras. Es EPM. Y él, por contaminar la quebrada, le paga a quién? Al área metropolitana. ¿Y a dónde está la reposición de nosotros? Por nuestros malos olores, los que nosotros nos chupamos. ¿Quién? Se quedaron con la plata que nosotros pagamos, porque nosotros pagamos por alcantarillado. ¿Sí o no? Entonces, ese es el recuerdo que me queda. El recuerdo que yo tengo de eso es que la comunidad aquí arriba hace lo posible para que no se contamine para abajo. Pero el señor recoge el agua aquí sucia, los vertimientos de desechos domésticos, y cada 2 kilómetros lo descarga aquí a la quebrada. Aquí, aquí arriba, en la calle, carrera 88, hay un vertimiento de un MH recolector de PM y lo descarga ahí, en San Camilo. Es que, ¿qué recuerdo va a tener? Que ese PM que contamina las quebradas y nos cobran a nosotros el alcantarillado. Y el saneamiento. Saneamiento, claro. ¿Y qué saneamiento va a hacer? ¿Qué sano va a hacer? O sea... Por eso, entonces, mire, todas esas personas que viven aquí alrededor de esa quebrada, uh-huh, algunos no pagan, o mayoría todos pagan por el alcantarillado, ¿sí o no? Y por el saneamiento. Y por el saneamiento. Pero entonces, EPM, para no gastarse toda esa red de alcantarillado hasta la planta de tratamiento, la desemboca aquí y le paga al área metropolitana para que le permita desembocar aquí. Entonces nos está cobrando a nosotros y nos está contaminando a nosotros. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace el área metropolitana con la plata, el recurso que le paga EPM? ¿Por qué no nos lo devuelve a nosotros en intervención, en paisajismo? ¿En qué? En algo que compense. Que nosotros estamos pagando para que EPM nos contamine. Ese es mi recuerdo, no tengo nada que apuntar porque... Bueno. ¿Listo? Don Silver, ¿entonces le parece si nos seguimos reuniendo para lo de memoria del agua? Que es un... La memoria del agua... ¿3 billones de qué? ¿De robledales? Tiene muchos robledales. Por allá hay muchas. Pues nuevos edificios. Sí, nuevos edificios. Villa Sofía. Ah, no. ¿Cómo es? Como Villa de Robledo o algo así. ¿De sí, señor Villa de Robledo. Espera, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es su teléfono? Aquí arriba, por favor, en ese Caetano. Ah, sí, muchas gracias. ¿Y la, cómo es que llama la? Hola. Usted es Robledo 2, usted es Robledo 3. ¿Y las cometas no es? Las cometas, por eso la cometa. No, las cometas ya quedan más para allá. ¿La pola dónde es aquí? ¿La pola? No, la pola ya queda por la parte arriba, por Pajaritos. Oye, ese barrio que llama el de Vivien Nansen, las casas de Nansen de Vivien. ¿Ese es Jorge Eliezer Gaitán? No, el Quique Marrero. No, ese es Jorge Eliezer, aquí no sé qué. Se llama... ¿Cuál? Por el Cucaracho. Que no las inauguren sin terminarlas. Que las obras... Que las obras las terminen. Se terminen, que no las inauguren sin terminarlas, porque así se quedan. San Camilo está incompleto todavía, póngame así. Van a nombrar un relator, una persona que nos exponga los resultados de este trabajo de equipo, ¿sí? Ya vamos a iniciar esa socialización en 2 minuticos. No, eso yo voy el primero que todo al baño, que estoy que me reviento. Y Vallejuelga. Entre Puente Clara y El Porvenir, la que marca los límites. Bueno, ahí la buscamos. ¿Usted también vive acá en la Comuna 7? Sí. ¿Y trabaja la con cuchilla, vive la cuchilla, sí. ¿Eres? ¿Dónde queda la cuchilla? Es que yo vivo hace un año, vivo y trabajo hace un año aquí en Robledo. Tuve la suerte de empezar a vivo allí por el Parque La Cruz, aquí arribita, y entonces me falta mucho por conocer dónde queda la cuchilla. No, la cuchilla no, Masaviel. Masaviel. Se escribe Masaviel y se lee Masaviel. Ah, Masaviel, ¿es francés? Nombre, sí, no, nombre Masaviel. Francés. Tiene una historia Masaviel bonita. Sí. La Virgen de Masaviel. Después del Parque de Robledo. Parque en Robledo, el principal. Sí. Allá. Bajando. Masaviel se llama. Sí. Masavielle. Se escribe Masavielle. Sí. Y se lee Masavielle. Ahí está. Hola, Carlito. Hola. Uy, ¿cómo le dicen al periodista Carlos? Carlos. Carlos Villamizar. Pásen, por favor, pásenme un. ¿Este era qué? ¿O el Caribe? Eso puede ser acá, algo ya. ¿Usted qué quiere que se mejore en este mapa? Que se mejore. Que inclusive lo que está haciendo la administración municipal con respecto a la recuperación del río. Es que esto esté arbolizado y verdaderamente sea un parque para la vida, porque es que en el medio ambiente, no es recuperar las quebradas, no es solamente recuperar las quebradas. Medio ambiente tiene que ver con salud, tiene que ver con recreación, tiene que ver con muchas cosas interesantes que no es solamente de estar uno sacándole cosas a la quebrada. Claro. No me haya, ¿usted qué entiende por participación, mi querida Erika? Participación no es solo asistir, sino también hablar. ¿Participación política? No, participación. Ah, participación desde, como yo la entiendo, es interesarse, interrogarse, preguntarse por lo que está sucediendo, preguntarse sobre problemáticas, ¿y qué tal sobre si, posibles soluciones? Si la participación también ayuda a tomar la decisión. Porque es que yo le digo, o sea, todo el cuento. Tener voz y voto. Yo le digo, o sea, todo este cuento y la decisión la toman otros por allá. Sí, hay ¿sí que no? Tener voz. Si yo vengo aquí, la educación ambiental viene desde esto y esto. Y yo, no. Cuatro muchachos que vayan a rapiditos allá y chao. ¿Dónde está el nacimiento? Ya le puse. ¿Dónde está? No, pero es que yo no con la voz lo conocí, hombre amado. Buenas, sí. ¿Usted qué quiere que se mejore en el parque lineal de la Quintana? Primero, que tengamos agua limpia, que esa es una misión que todos queremos lograr, ¿cierto? Que todos las vías alrededor de la quebrada o los espacios alrededor de la quebrada sean verdes, ¿sí? Que tengamos muchos senderos para que ustedes los disfruten en la vida venidera. ¿Eso qué es? Gracias. Vamos a hacer una rotación de bases y vamos a ir visitando cada mesa y vamos a escuchar a una persona encargada por cada grupo que nos va a contar los resultados de la cartografía. Buenas, ¿usted qué quiere que se mejore? Bueno, nosotros queremos es que se mejore toda la parte de la zona verde del sector. Pero entonces, acá podemos ver en el mapa cómo nosotros empezamos a distribuir. Bueno, como estamos viendo. Vamos a escuchar, compañeros. Vamos a pasar unos minutos muy concretos. Por cada mesa los invitamos en este momento a que pasen y escuchen la socialización del producto, insumo que surge de este ejercicio de cartografía de esta mesa. Escuchamos con atención por cada mesa de una manera muy concreta y concisa los resultados de cada ejercicio. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí podemos ver en estos momentos cómo acabamos de colocar varias señalizaciones, a pesar de que nos tocó colocar este otro pedazo de papel para identificar muy bien cómo tenemos conexión la comuna número 7 con la comuna número 6, porque por ahí atraviesa la quebrada La Quintana. Acá podemos ver en estos momentos el barrio de Villa Sofía, barrio Villa Sayed, barrio Miramar, Brisas de Robledo, que es un barrio en estos momentos en el cual construyeron unas viviendas de propiedad horizontal que años atrás nos decían que no se podía construir más de 2 pisos porque era una zona de alto riesgo. Y hoy vemos que han construido unos edificios. Al lado está el barrio Jorge Eliezer Gaitán, que es el barrio que anteriormente lo llamaban el barrio Sibimbal. Sibimbal en honor porque eran unos desplazamientos que se hicieron de unos afrodescendientes. Y allá, por eso muchas veces se le dice, ya con cariño, el barrio de los negritos. Tenemos acá, por este lado atraviesa la quebrada La Quintana. Vemos el barrio María Auxiliadora, que hoy tenemos una cancha que es el Polvorín. Barrio San Francisco de Paula. ¿Por qué se socializan esos barrios en el sector de la parte norte? Porque por ahí es donde tenemos la quebrada, la Cantera Norte. ¿Por qué Cantera Norte? Porque era una quebrada la cual arrojaba desde el sector de la parte alta de La Picacha, nos venían y nos traían mucho material de playa. Con ese material de playa fue que se inició la construcción de parte del barrio del sector de Kennedy, a pesar de que se viene a ser parte de Kennedy. Acá tenemos el barrio Aures 2, el barrio Aure 1. Tenemos el barrio Bello Horizonte, que también colinda, pero en la comuna número 7. Tenemos un depósito de basuras en las quebradas. Quebrada La Cantera Sur, que es la que queda un poco más cerca a la quebrada La Quintana. Acá tenemos como en el sector de la parte baja del barrio Kennedy, aledaña a la quebrada La Quintana, lo cual se hizo después de, digámoslo, anteriormente, habían, acá se podía lavar ropa. Mientras las mujeres lavaban la ropa, nosotros nos disfrutábamos de un buen baño, estando muy pequeños, de un baño en el cual muchas veces se hacía desde la parte de abajo, subían personas a hacer también paseos de olla. Empezamos con estructura de recolección de aguas, lluvias en diferentes puntas estratégicos para disminuir la pérdida de recursos vertimientos de aguas negras. Bueno, acá, ojo, como se empezó lo que llamábamos nosotros una invasión, empezaron a arrojar mucha cantidad de tierra a toda esta parte de acá. López de Mesa, inclusive López de Mesa, está levantado en un barrio que hizo, creo que el Instituto de Crédito Territorial, pero es uno de los barrios, digámoslo, conformado para viviendas, digámoslo, de familias no tan numerosas, sino, digámoslo, muy pequeñas. Inclusive tuvo una falla en lo que es la construcción de los andenes o senderos peatonales o las vías aledañas para, digámoslo, los vehículos. Aquí tenemos unas bodegas. Acá primero había una bodega del Instituto de Corantioquia, del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, lo cual venían y regalaban muchos mercados para las personas, digamos, los más necesitadas del sector de Kennedy, Miramar, Villa Sayed, María Auxiliadora, entre otros. Pero después fue una bodega de Ramón Hoyos, aquí se fabricaban bicicletas en este punto. Hoy, a petición de unos grupos de organizaciones sociales y comunitarias, hoy podemos gozar de la Biblioteca Tomás Carrasquilla, que tiene también como segundo nombre o como remoquete o apodo la Biblioteca de La Quintana. Acá se realizaban eventos públicos, rifas, juegos, espectáculos y reuniones de las familias. Nosotros nos paramos acá a elevar cometa, a elevar cometas y a aprovechar de una sana diversión. Bueno, se veían, pues, se veían ciertas vertientes de aguas subterráneas. Tenemos una cancha, se fabricó una cancha, lo cual se volvió a reestructurar gracias a la petición de varios jóvenes. Podemos disfrutar de otra cancha. Se construyó la iglesia María del Carmen, la de López de Mesa, lo cual tenía primero una capilla, Santa María la Virgen. Y en la parte de acá abajo se hacían unas reuniones y se hacían unas integraciones, que de ahí se empezó a fomentar un festival de sancochos, lo cual vamos a poder, digámoslo, seguir a futuro. ¿Algún recuerdo, digámoslo, un poco triste? Sí, todo esto hay que contarlo. Yo era una persona de que antes me tocaba de las partes de la quebrada de la Cantera, de la Quintana, sacar varios cuerpos de jóvenes que amanecían tomando o disfrutando de la noche, pero muchos de ellos resultaban apuñaleados. Que por eso muchas veces el paso, a ciertas horas de la noche, había gente que cuando utilizaba el transporte de López de Mesa, muchas veces pedía, digámoslo, auxilio para poder pasar porque tenía miedo, o sea, era temeroso, digamos, pasar por ahí, porque muchas veces lo que era los viernes, amanecer sábado o sábado, amanecer domingo, se encontraban varios cadáveres ahí, apuñaleados, sí. Eso porque hubo en esta época, hace por ahí unos 10, 15 años, que hubo, digámoslo, un modus operandi de algunos jóvenes y en los cuales era muy triste mirar que a uno ya miraba, por ejemplo, los jóvenes, las niñas y los niños, y mirar cómo crecían, pero después que muchos de ellos, las familias me pedían que por favor lo sacara porque era muy, pues, era muy maluco ver a los niños y a las niñas ahí en ese estado. Empezamos a tener varias reuniones, ya para concluir, en lo cual hicimos una petición en el paisajismo de todo el sector, de la parte de abajo de Nuevo México y el barrio de la Candelaria hacia acá, la parte alta, para recuperar todo este sector. Hasta hoy no ha sido posible. Pido en estos momentos a las instituciones vivas de la Alcaldía de Medellín, a cargo del alcalde Aníbal Gaviria, del EDU y de todos ustedes, que por favor hagamos esto posible, porque ya se han hecho varias inversiones. Y lo otro, porque al menos le tengamos alguna cosa a estos niños y niñas para que ellos tengan un espacio de sano esparcimiento y un lugar, digámoslo, de una zona verde recuperable. Porque esto, este va a ser un principal pulmón de estos barrios aledaños. Eso es todo. Cuente qué colocar. Pero cortico. Cortico, claro, algo cortico. No, qué pena. ¿Qué colocaron por acá? Ya, como pueden ver, en cada uno de los papelitos ahí hay unas frases. Entonces, por ejemplo, en esta dice salir de paseo con mi familia. En otra dice hacer deporte y recreación. Y en esta pusimos donde está ubicado nuestro colegio. Colegio que no. Ya. ¿Qué más por aquí en lo verde que hay? O sea, que esas son prácticas que quieren hacer alrededor de la quebrada. Sí. Plantar. ¿Qué dice? Poder hacer paseos. Es también uno de los proyectos del parque lineal, es precisamente caminar, ¿no es cierto? Sí. Y que sea, ¿sabes?, como la intención, pues, de uno de recorrer, pues, o quizá al menos hacer un lugar de paseo para ir a estar acompañado de la quebrada y recorrer, pues, como tal, todo el parque lineal. ¿Qué más? Hacer cultivos. Aparece. ¿Qué aparece por acá? Bañarse y jugar. O sea que si la quebrada será agua limpia, podremos disfrutar de hacer eso. Bajar en bicicleta. Al parque del río, al proyecto Parque del Río, que están soñando hacer en ese proyecto. Bajar haciendo una caminata. ¿Qué dicen estos punticos? Nos podemos bajar en cualquier casa. ¿Qué dice ahí? Cualquier cosa. Bajar en familia para disfrutar. Esa dice bajar a pie y ayudar al medio ambiente. Bien. Allá. Cada día ser salir de paseo quiere con mi familia. La quebrada era un sitio de juegos y diversión. Que la quebrada es un sitio de juego y diversión, un punto de encuentro recreativo y social. Un aplauso también para ellos. ¿Qué más nos quiere mostrar? Allá. Que el de nosotros sí está muy incompleto. Don Periodo. Sigamos con. Seguimos con esta, vamos en zigzag. Bueno, buenas tardes. Yo soy Fernando Castañeda, miembro de la Mesa Ambiental de la Comuna 7 y de la Corporación Corcesa. Empecemos por algo tan importante como es esta Convención Verde, de los espacios verdes que hay en el entorno de la quebrada la Quintana. Vemos que existen acacias, palmas, son especies arbóreas, casco de vaca, búcaros y una cantidad de especies que han sido planeadas por la Secretaría del Medio Ambiente con el programa de silvicultura urbana. Esas especies fueron planeadas y por eso en este momento no causan ningún perjuicio en su entorno, ¿cierto? Ya no existen especies nativas, muchas de las especies nativas que había en los retiros de la quebrada y en sus alrededores ya no existen. Anteriormente se veían una cantidad de pomos, árboles frutales, había una cantidad de especies que ya se denominan especies en vía de extinción. La mayor parte de las especies que hay en este momento son especies introducidas. Nosotros ahora vemos en algunas partes eucaliptos, algunos pinos que también son de, no son colombianos, son especies de otros países. Bueno, seguimos con los espacios verdes. ¿Qué existen? Guayacanes, pero hacen parte de los árboles que fueron planeados por la Secretaría del Medio Ambiente en el programa de silvicultura urbana. Había guayabos. ¿Y cuál es el ideal? Que se siembren más árboles, pero árboles bien planeados, que generan una mayor producción de oxígeno, una mayor captura de CO2, más sombrío para los retiros de la quebrada, ¿cierto? Ahora, cuando lleguemos a lo social, vamos a ver qué pasó con esta parte que afectó los retiros de la quebrada. Pomos ya no existen y los niños y las personas adultas disfrutaban de un paseo de olla a ir y coger pomos y guayabos y una cantidad de frutales. ¿Y quiénes más disfrutaban tremendamente? Las especies menores, una cantidad de aves que con el solo caminar disfrutaba uno de los colores de sus plumajes y del canto de las aves. ¿Cómo le parece la pérdida de mariposas que hemos tenido? Imagínese. Ya no había mariposas, era cantidad. Y eso era cantidad, y una cantidad de insectos que se encargaban de polinizar todas las especies de árboles y arbustos que había en la zona. Bueno, sigamos por acá. ¿Cuál es el ideal propuesto por todos los compañeros que estuvimos en este equipo? Que todos los retiros de la quebrada sean arborizados, y si es posible con especies nativas y cero foráneas, mucho mejor. Que se respete el bosque nativo, que es muy importante. Cuando se respeta el bosque nativo, hay mucha biodiversidad, hay muchos más insectos que polinizan los retiros de la quebrada, que tienen una función muy importante, incrementar la producción de agua, el sombrío, hacen sombrío, que es muy importante, bueno, y se multiplican las aves. Seguimos con el agua. Existían charcos limpios, frecuentados por las comunidades, existían muchas aves y especies menores, eso ya lo habíamos hablado ahora. Ya no hay charcos donde hacer una caminata para ir a bañarse con la familia, eso ya no, olvídese de eso. A ver, bueno, sigamos aquí. Existe una contaminación antrópica, o sea, producida por el ser humano. Anteriormente se caminaba por todos esos senderos y era raro ver una bolsa de plástico. De pronto la gente dejaba el carbón, el residuo de las fogatas que se hacían. Bueno, muy poca intervención por parte de las entidades oficiales. Ejemplo, procesos de sensibilización en manejo de residuos sólidos. Los retiros de las quebradas se han convertido en puntos críticos donde desafortunadamente la comunidad que no ha tenido la oportunidad de ser sensibilizada en esta cultura de manejo integral de residuos sólidos, depositan todo lo que no les sirve, lo depositan en los retiros de la quebrada, con un agravante bien importante. En época de verano no es muy notorio. ¿Por qué? La gente ve una cantidad de muebles, de colchones y todo eso, pero después viene un problema bien grande, cuando viene la época de lluvias. Cuando viene la época de lluvias, empieza el represamiento de esas aguas, porque se aumenta la presión y el caudal. ¿Y qué genera? Inundaciones, pero hay que tener en cuenta que cuando en época de verano se produce un represamiento, hay un problema muy delicado con vectores. A veces, los vectores, perdón. ¿Qué sucede? Se encharcó el agua porque aquí llegó un colchón o un mueble. Y ese es el hábitat predilecto para el mosquito, para el anopheles, que transmite el paludismo. Y es el hábitat preferido por el mosquito que transmite el dengue. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los líderes tienen que moverse en ese momento, gestionar para que venga Secretaría de Salud. En todos los retiros de la quebrada colocan unas trampitas y esos insectos se pegan ahí, se los llevan, los analizan y dicen, en esta zona hay esto. Entonces, ya el líder, ¿qué tiene que hacer? Multiplicar información. Bueno. Eso ya, bueno, sigamos por aquí con el agua, ya no hay más de agua. Sigamos con el social. En lo social se dice que se... Listo. Pedagogía desde los hogares del cuidado del medio ambiente. Eso lo coloca una compañera. Y aquí, es que se requieren caminos peatonales. Acceso peatonal por senderos al Picacho, es una propuesta. Incluir el respeto por los retiros de las quebradas, por el bosque nativo y el componente arbóreo. Y en lo histórico, anteriormente, toda esta zona no fue construida, pues eran zonas verdes. Actualmente está urbanizado todo eso. Aquí muestra la mano de planeación, porque hay calles y carreras, pero hay zonas donde, zonas de invasión que nunca fueron intervenidas y que por eso el problema que hay ahora de de la negación a hacerles todos los servicios públicos, tengan acceso a los servicios públicos de empresas públicas de Medellín. Y por último, la sugerencia del grupo es dónde está la presencia del Departamento de Aguas de Empresas Públicas de Medellín. Fernando, una inquietud, perdón, y el icono de la conectividad para con el parque. Ustedes de pronto como grupo en algún momento hablaron de cómo se imaginan, cómo les gustaría, cómo se proyectan que esta área, la que era la Quintana, estuviese conectada para con el parque del río Medellín. Que pues una inquietud, por lo que no veo puesto en alguna parte o no lo conversar, o quizás no lo hablaron, o si lo hablaron. No alcanzamos porque en ese momento nos llamaron. Ah, bueno, ustedes no alcanzaban a tocar ese punto. Sí, pero sí hay buenas ideas por parte de todos, pero no alcanzamos porque nos dijeron, paren. ¿Pero tiene la idea para socializarla? Sí, brevemente, la conectividad con el Parque del Río es que al Parque del Río se... lo que es el agua llegue más limpia al río Medellín para que dé resultado la planta de recuperación de Itagüí y la de Bello, y que haya senderos peatonales y ¿cómo se llama eso? Conexión vial, de modo que la gente pueda disfrutar de ese parque tan importante. ¿Conexión vial ambiental o peatonal? Ambiental. Perdón, hacer por ejemplo una especie de trampas a la quebrada, de trampas para que se coja los suchos, como lo que hay en arriba en el río Medellín, unas trampas que son unos enfrentamientos para que la recoja la cantidad grande, la recoja la más grande, así, hasta cada disminuyendo. Cuando llega la quebrada, ya cuando llega el río, ya llega limpio. La mesa ambiental y estas últimas dos mesas. ¿Tienen algo que contarnos, don Silverio? Pero 5 minutos. Uno y medio. En un minuto y medio. A mí me carcomen los nervios y todo eso, y entonces se me olvidan las cosas. Vea, la quebrada de la Quintana desde... Vea, buenas tardes. Buenas. Yo soy Silverio Sánchez Restrepo, el coordinador de la mesa ambiental de esa comuna. Hace desde el 2012. Y en lo relativo a las fuentes hídricas de la Comuna 7, tenemos muchos referentes, muchas evidencias fotográficas de las 12 quebradas que hay en la Comuna 7. La quebrada La Quintana, desde sus inicios, la gente, los habitantes de ese sector son muy disciplinados. Tienen su propia conectividad de alcantarillado y los llevan a un majón de empresas públicas, que es la prestadora de servicios en cuestiones de saneamiento. Esta quebrada desde aquí, desde la 80, viene pavimentada, les digo pavimentada o canalizada, hasta aquí. Su embocadura. La corriente del agua es tan fuerte por bajar tan direccionada, no tiene meandros, sino que baja recto. Se come el cemento y tiene los hierros levantados así en forma de costillales, parejitos, en diámetro. Como ver esto aquí, sí. son unos costillales. Entonces, nosotros le echamos la culpa. Siempre es que la gente contamina, que la gente vacía toda la... Y eso es verdad, nosotros contaminamos. Pero es que el principal contaminante de eso se llama EPM. Nosotros le pagamos a EPM para que nos conduzcan nuestras aguas residuales a sus redes de alcantarillado. Y EPM, cada 2 kilómetros, lo digo con conocimiento de causa, cada 2 kilómetros, vacía sus MH o colectores a la quebrada más cercana y le paga le paga a EPM, a área metropolitana, una compensación. Gracias, este es mi cerebro. Le paga a área metropolitana una compensación por contaminar nuestras quebradas. Entonces, nosotros le pagamos a EPM para que ellos nos contaminen a nosotros, porque nosotros somos los que estamos sufriendo. los malos olores, el paisajismo afectado, los suelos y los posibles deslizamientos que pueden causar, ¿cierto? Aquí, la indisciplina ciudadana, en este sectorcito, en la zona verde que hay allá, aquí, paralelo, la gente que no tiene disciplina construye encima de la canalización de la quebrada unas planchas. Y encima de esas planchas le sirve como garaje. ¿De qué vida ahí cerquita? Yo tengo la fotografía, la evidencia, por eso estoy hablando. Encima de esa plancha tengo la fotografía con el carro montado, un carro Mazda blanco, choc. Más arribita, un señor construyó una cochera, marranos. Más arribita hay un establo. ¿Es falso? No, es mentira. ¿Es mentira o es verdadero? ¿Es falso? No, no es falso. ¿Es verdad, sí o no? Es verdad. Más bajito está el cafetal que dice el señor. Aproximadamente 200 palos de café. ¿Cierto que sí? Palado acá. Luego abajito hay un punto crítico, un foco de contaminación de colchones y residuos de toda clase y escombros. Y esta zona verde que está dibujada acá, totalmente desforestada, le caben aproximadamente 200 árboles más o menos. Hay un parque, un gimnasio al aire libre, los muchachos me he encontrado con ellos, las vacas comiendo en los pocos árboles pequeños que hay ahí sembraditos, y me encuentro con el dueño de las vacas. Te digo, señor, venga, ¿cómo hacemos para tener una forma de que esas vacas no se coman en los árboles si están recién sembrados? Ya voy a terminar, ¿cuánto me falta? Sí. Me dice, no, hemos hablado con la alcaldía de Medellín y nosotros somos una alternativa para la solución económica de nuestro territorio, y no nos quieren escuchar. Entonces, las vacas también tienen derecho a vivir, y nosotros los que hacemos el pastoreo también. A mí se me Entonces, la problemática aquí en esta quebrada es que, como recupera, tiene memoria y va recuperando su cauce, eso se puede desbordar y puede comer a este lado y a este lado, el deslizamiento de tierra. Y puede causar un problema de orden social, económico, cultural, de todos los impactos ambientales que puede generar ese, si no le ponen atención a este costilleo que tiene la quebrada. Entonces, cuando el señor habló de ese problema, yo lo acepté, lo aplaudí porque yo conozco esto. No solamente esta, como dice Antonio Torres, las otras 11 quebradas también las conocemos, como mesa ambiental tenemos los referentes. Muchas gracias, no lo para que nos vamos. Sí, la conectividad es lo que acabamos de hacer. Conectividades, senderos peatonales y unos majones que recolecten las aguas residuales que no vayan directamente al río Medellín, porque entonces no estamos haciendo nada. Majones que recojan las aguas residuales. Y que los conduzcan a un, lo que dijeron ahorita, otra planta de tratamiento en este sector. Y al mar. Nos tocó hacer el mapa. Bueno, vamos a escuchar estos últimos dos grupos para pasar al refrigerio. Ya de cierre. Amigo, Entonces, buenas tardes, eso, mi compañera Sandra Albeiro, nos tocó hacer la parte del mapa que faltaba, ¿sí? En este mapa está hasta la quebrada La Quintana, ¿sí? Y la quebrada sigue hasta su nacimiento, que es arriba de la vía San Pedro, ¿sí? Estamos delimitados por qué barrio, ¿sí? Nosotros vivimos aquí en el barrio El Diamante, ¿sí? Estamos aquí en la Tomás Carrasquilla, esta es la carrera 80 y esta es la calle 80, ¿sí? Entonces casi que esa carrera 80 y la calle 80 forman el barrio El Diamante, casi que por eso se llama El Diamante, ¿sí? Porque se forma como una pirámide hacia arriba. Y es un barrio que se ha venido casi que conformando desde los años 60, 70, ¿sí? Por eso se llama el barrio El Diamante, ¿sí? Esta quebrada nace arriba de la vía San Pedro, ¿sí? Y también le cae lo que es la otra quebrada, que es esta, la que hablaba el señor ahora, la Quintanita o la Batea, ¿sí? Ha sido un barrio que se ha transformado en los últimos años mucho, ¿sí? Como desde los 70 que se vino a dar que se vino a construir este barrio, casi que los habitantes tenían que bajar aquí de la carrera 80 hasta el cementerio universal, por ejemplo, allá a coger el transporte, los buses y todo eso. Una constante que se ha hablado aquí es que si esta desde que nosotros habitábamos acá, pues casi desde que éramos niños, esta quebrada existe y era limpia, ¿cierto? Pues, jugábamos, nos bañábamos, jugábamos ahí y la gente venía a pescar, a hacer sus sancochos y todo eso. De las especies nativas que recuerda uno mucho y que son muy comunes aquí en el área de Robledo son las pomas, ¿cierto? Mangos y pomas, sí. Entonces casi que, sí, casi que a toda la generación es que hemos habitado en estos barrios, a bañarnos, a coger pomas, a coger mangos, a la vía San Pedro, al Picacho, a subir al Picacho, vía San Pedro a Charco Azul, y casi que ha sido un lugar pues importante en nuestras vidas por eso, ¿cierto? En cuestiones de cultivo son tierras muy firmes, porque dan aguacates también muy ricos. También eso, y ahora que lo recuerdas eso, entonces casi que los orígenes de esta zona son antiguas fincas que se han dado, que se dieron aquí, vos mismo lo decías ahora, eso, pues digamos aquí donde estamos, esto eran las canchas, esto eran canchas aquí en el Rompoy, estaba el depósito Kennedy y al frente estaban esas, las casas que hay al frente allí del CAI, esas fueron las primeras fincas que existieron acá, y lo que decías ahora eso, pues no sé si eres el que hablaba de la Quintana, del nombre, ¿sí? En su configuración, la zona occidental, esta zona noroccidental casi que se urbanizó, ¿por qué? Por unos personajes, no sé si eran personajes que llamaban los Goes, o los Coes, ¿sí? Los Coes. Los Coes. Sí, el plural de Coe, Coe, Bernardo Coe. El apellido es Coe. Eran los que vendían. Los Coe y los Arancos. Zapata. Zapata y los Ochoa, eso pues que aquí por eso pusimos aquí al frente de este Rompoy, aquí en esas casas donde era un ancianato, casi que esas eran las antiguas casas, ¿sí? La única vía que había por aquí anteriormente, después de la 80, era la que subía al seminario, ¿sí? La vía que todavía existe al seminario, entonces subía por aquí por el Diamante, ¿sí? Entonces es la vía que comunica con el Picacho, ¿sí? Por eso les decía ahora que es importante eso, esta quebrada, este límite, ¿sí? Porque casi que es la que conserva cierto territorio al lado y lado de la vía. Ahora hablabas también del Sibimbalo Jorge Eliezer Gaitán, que... Jorge Eliezer Gaitán, inclusive es uno de los barrios mejor estructurados en cuanto a planeación. Y es el barrio donde cual en estos momentos habitan un grupo de afrodescendientes y pequeño grupo de indígenas que fueron desplazados de Urabá, del Chocó, y allá fueron donde se quedaron desplazados por la expansión urbana. Mucha de esta gente vivía al lado del Sena, y en la minorista cuando existía el ferrocarril. Entonces, casi que al crearse la plaza minorista, necesitaron desplazar los de ahí y los mandaron para acá, ¿sí? Pues, ya lo que les decía eso, en la parte histórica, el Diamante, eso pues siempre ha sido un barrio muy independiente. Lo que ofrecemos, los colectores, el cambio, lo que queremos. Lo que queremos eso, pues casi que digamos eso, si queremos una quebrada limpia y que en el plan del río Medellín empiezan a ver los colectores en el área central, entonces casi que eso hace falta, al lado del lado y la quebrada que ya se están dando, ¿sí? Pues, que son los colectores, un tubo recolectores de aguas negras que se dan al lado y lado de la quebrada, ¿sí? A mí me parece donde vivimos eso importante porque... vivimos muy cerca de ella. Vivimos muy cerca de ella y fuera de eso ya, la única zona que hay para urbanizar son estas zonas de que ustedes ven los edificios que hay aquí arriba, Robledo 1, 2, que están casi al borde del Picacho. Están haciendo muchas urbanizaciones para la parte de arriba. Perdóname, ese Picacho no es más acá, estoy más ubicado yo. Sí, es posible. Y hay que ver también en qué cimientos se están haciendo esto en cuestiones de aguas sucias y aguas negras, en qué cimientos están haciendo estas urbanizaciones de cerroledades. Es un misterio eso, a mí también me parece un misterio eso, ¿qué pasa con estas aguas negras de estos nuevos edificios? Porque a veces eso, nosotros que vivimos ahí, a mí me parece bueno a veces, que en una las época están tirando baja, para quebrada, baja el agua limpia. O sea, más suciedad, baja más basura, limpia, más contaminación. Y otros días aparece más espumosa. ¿Cierto? Personas más desadaptadas que ya vienen a tirar ya colchones, a no manejar bien el reciclaje, porque nosotros ya tenemos sentido de pertenencia por nuestra quebrada, porque no tiramos ni botellas, ni plástico, ni nada de basura. Casi que lo que soñamos también son estos conectores físicos, ¿sí? Digamos puentes entre una zona y la otra, porque digamos aquí está el Diamante y está el Jardín Gaitán y todos estos barrios. Antes estas eran barreras que en la época violenta nuestra no se podía pasar. Y esto es un diamante en bruto, como es Diamante, el Diamante es un diamante en bruto porque hay mucho talento. Y dando por suerte que tenemos nuestra biblioteca La Quintana, aquí se puede explotar mucho juventud, muchos jóvenes, para que traigan mucha cultura y muchas cosas lindas acá, porque allá se hizo la película de Rodrigo de No Futuro y salió también nuestro actual Julio, que tiene lindos proyectos para la juventud, para que no se pierdan, no tengan pérdida, o sea, está para explotar en cuestión del arte. Otra problemática que hay, es que se ha recuperado mucho espacio verde, pero también lo están invadiendo, sí, lo están invadiendo por las basuras y porque digamos la gente todavía sigue construyendo al lado de la quebrada, pues teniendo en cuenta eso. Para ir cerrando, le damos paso a él también que intervino por aquí, que comente sobre. Y ahorita que acabaste de mencionar hace un segundo barreras invisibles, uh-huh. Y en la construcción colectiva de grupo escuché que hablabas cuando hablaban de conectores de esta área o conectividad de esta área para con el área del río o de los parques del río Medellín, me estás hablando que hay unos conectores de tipo social. Me gustaría que le contaras al grupo cuando me decías esa conectividad social que se veía limitada por... Pues que ya digamos la época violenta que se ha vivido en esta barrera, ¿sí? Pues digamos ahora ha entrado eso como a una época de paz, ¿cierto? Ya se vive en más armonía. Y casi que fuera de la conectividad en sí, de lo que implica la quebrada, no existen esos conectores físicos en esta área de la 80 hacia arriba, ¿cierto? No hay ningún puente, solo hay un puente aquí en la 88, ¿sí? Casi que hacen falta estos puentes peatonales que comuniquen una zona con la otra, ¿sí? Y que en cierta forma se establezcan unas relaciones con ese espacio natural que hay, porque hay un espacio natural que está para explorar, ¿cierto? Está para explorar, pero si nos descuidamos, nos salen es invadiendo, ¿cierto? Exacto. Pues ha sido... Está solo, es que está abandonado. Ahí es donde sale, discúlpeme, la venta de terrenos ilícitos. Exacto, la venta de terrenos. O sea, la apropiación de terrenos, yo pongo un ejemplo, y era lo que se estaba comentando, aquí cuando empezaron el Instituto Mi Río creó, digámoslo, una mano de obra no calificada, que era de esas personas más o menos que, o sea, frecuentaba las orillas de los ríos, las cuales se le dio, digámoslo, una capacidad para que ellos recibieran algunos ingresos. Hoy en día, la falta de apropiamiento de la misma administración ha dejado estas zonas verdes, la cual hoy en día vemos que hay una invasión en la cual se está haciendo un amoblamiento, yo lo llamo ilegal. Sí, porque sí. Se están comprando varias curadurías en las cuales ya se están construyendo, digamos, las construcciones de propiedad horizontal, pero ¿quiénes son los propietarios de ese lote? Ahí es donde vamos a mirar que también se está generando un pequeño desplazamiento de algunos propietarios de pequeñas propiedades, parcelas, y en las cuales se está construyendo. Y es lo que está pasando. La parte de arriba, ya estamos viendo Robledo, parte de arriba, lo que es Pajarito, lo que es, digamos, La Pola, y en barrios todo así, donde ya están construyendo propiedades. Por ejemplo, ahora que lo mencionas, digamos, la única zona que faltaba por urbanizar acá, pues digamos, están haciendo estas urbanizaciones, pero lo que vos decís, casi que ya se están volviendo a crear unas urbanizaciones piratas aquí entre Aures y la vía San Pedro, ¿cierto? Pues digamos ahí, casi que si miramos hacia arriba, vemos que ya hay como una apropiación de esos espacios pues indebida, ¿cierto? O, o sin planificación. El señor quería dar un cierre para pasar de la última, para que pasemos al refrigerio y el cierre de la jornada. Bueno, aquí rápidamente en el barrio Luis López de Mesa, que es esta parte de acá, se señalizó esta parte hacia abajo, es el parque lineal, pues, este parque lineal, ¿cierto? Que hay todo hacia abajo. El barrio Luis López de Mesa consta de 2, 4, 6, 8 cuadras. Entre cada dos cuadras hay unas zonas verdes. Aquí abajito de la ventana hay una línea de zonas verdes. Aquí hay otra zona, hay tres zonas de zonas verdes. También en el barrio está esta parte aquí en la parte de la Y, que es en los límites con el barrio Kennedy. Aquí está la cancha, pues, del barrio Luis López de Mesa y la institución educativa. Más abajito, dos cuadras hacia abajo, está la sede social del barrio Luis López de Mesa. Y ya esta parte hacia el sur, está pasando la calle 80, está la urbanización Altamira, que también tiene mucha parte, todo eso es muy arborizado. La parte más arborizada que hay por aquí es esta. No tiene ninguna de estas, pero esto es completamente arborizado. La parte donde hay mucho árbol en López de Mesa es en estas zonas verdes. Este de acá nomás. Y especificando lo que decías ahora de que casi que esa arborización que se ha hecho no son con especies nativas, ¿sí? Casi que son especies traídas, ¿sí? El urapán, el guayacán o el urapán que tiene problemas pues, con las raíces, los cauchos. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. Una última, eso, teniendo en cuenta eso, esta zona, lo que pasó aquí, digamos, con lo que nos tocó construir el barrio aquí para arriba, en la planeación social, así también pasa, ¿sí? Casi que lo que se ha planeado últimamente, casi que es de la biblioteca hacia abajo, ¿sí? Pues vemos que ya ahí se han creado interconexiones de puentes, ¿sí? Se ha creado la biblioteca y todo eso, pero de esta zona hacia arriba, la intervención ha sido mínima, ¿eh? Y que hay una zona muy bonita, digamos, porque lo que le decía aquí, hay unos guaduales y todo eso, y la 80 hacia arriba, el terreno es más quebrado, ¿cierto? Entonces, con unos senderos y una quebrada recuperada, casi que eso sería un sendero ambiental que decimos que comunicaría con el Picacho y sería de unas características naturales. Pues, ¿pueden salir por ahí a la Vía de a la San Pedro? Y la otra cosa es que por su característica de arborización, muchas especies... Muchas especies también de aves y pájaros habitan mucho esa zona, ¿cierto? Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es similar. Muchachos, entonces, vamos entonces para el tercer piso, donde los vamos a esperar ya fue. No, al de rojo. Al compañero que está en el rojo. Gracias.